Hace unos meses, cuando volvíamos al estudio de grabación después de un verano descansado, volvíamos con la música de Los Vengadores, compuesta por Alan Silvestri, quien firma esta partitura también, de la banda sonora de Contact y que nosotros nos hemos adjudicado como tema principal de La Noche Paradigmática. La realidad es irónica. Hace unos meses, un simple mes de descanso era una retirada que nos provocaba un retorno épico, ¿no? Y hoy, sin embargo, estamos todos en casa cuidándonos a nosotros y cuidando también a los demás, aunque sea de forma pasiva. Han sido unos meses bastante lejanos. Lejanos con respecto a la dulzura de la música aquí creada por Alan Silvestri. Pero ahora todo parece indicar que la normalidad, o esa cosa llamada la nueva normalidad, está cada vez más cerca. Y con ella, nosotros volvemos. No, hoy no hay fanfarrias, hoy no hay épica. Hoy simplemente hay las ganas de reencontrarnos con nuestros colaboradores y sobre todo contigo, con esa persona pues que semana a semana, con tus escuchas y tus acciones de compartir nuestro audio en redes sociales, pues haces que La Noche Paradigmática haya seguido viva durante estos meses. Y bueno, esto no pretendía ser un sesudo editorial muy, muy elegantemente construido, pero sí es verdad que os hemos echado de menos, que es un orgullo poder volver a estar aquí. Y bueno, iréis viendo que vamos a ir cogiendo un poco rueda conforme vayan pasando las ediciones, y hoy, por ejemplo, compañeros que van a aparecer como colaboradores, pues en la próxima semana los podremos tener ya como colaboradores en estudio, aunque estemos más bien separados por barreras físicas, nos llevamos todos en el corazón. Hoy, en el programa que tenemos por delante, hemos querido volver pues con toda la carne en el asador. Primero hablaremos con José María Martínez, del Instituto Ouroboros, quien además, en su faceta como técnico superior de imagen para el diagnóstico, ha estado combatiendo en el frente de Montilla, si lo podemos decir así, al coronavirus, y con quien podremos analizar pues aspectos como la gestión sanitaria o la gestión del personal durante esta crisis del COVID-19. Posteriormente hablaremos con Javier Ruiz, del aula de debate de la Universidad de Córdoba, con quien podremos ver cómo se han ido adaptando en el aula de debate a estas nuevas circunstancias. Después, nuestra queridísima Teresa Camarena vuelve con nosotros y nos cuenta cómo es el día a día de una persona que está pues a punto de alcanzar un hito tremendo en su carrera, como es su graduación como guitarrista profesional por el conservatorio. Y junto con Cristina Macho, posteriormente hablaremos sobre cómo la actividad sociocultural de la Universidad de Córdoba se ha desarrollado en el plano más virtual. Sin óbice de todo esto, la semana pasada nos dejaba, para algunos, el excoordinador general de Izquierda Unida, para otros el profesor Julio, el profesor Anguita, y para los compañeros de Paradigma Radio, y a mí personalmente, pues un ejemplo, una luz en el camino y alguien del que siempre aprender. Hablaremos con Manuel Bermúdez y con Candela Ojeda sobre la figura de Julio Anguita y sus contribuciones en esta época. Finalmente, no queremos dejar atrás el leitmotiv de nuestro programa, que es la cultura y el conocimiento, y entrevistaremos al compositor y guitarrista cordobés Curro Martín, quien trae su tema Obertura, una composición para quinteto de viento, que es una rara avis en su obra creativa, y con el que estaremos compartiendo pues cómo es el proceso de la creación y de abrir nuevos mundos que hacen los artistas. Así que, como decimos siempre, comenzamos. De Estelio Mensemble, para todos vosotros, Y la luna eras tú. Letra, Antonio Gala, en su poema Y la luna eras tú. Música compuesta por Carlos Castiñeira Castrillón. Y la luna, y la luna, y la luna. bueno, pues Michael Nyman, confinado desde su apartamento en Oakland, no ha querido perder la ocasión de poder hacernos un poco el hosting de esta sección de nuestro programa, ¿no? La sección favorita de niños y niñas y de la gente, ¿no? La sección del Instituto Ouroboros, con José María Martínez, el presidente, a la cabeza. José María, ¿cómo estás? Pero, ojo, que Michael Nyman no ha querido entrar en vídeo, que esto se está grabando así, pero estábamos viéndonos tú y yo, porque está en pijama, como la gran mayoría de... Toda España en pijama. Bueno, yo estoy con camisa, pero de la cintura para abajo estoy en ayunco. Exacto. Los pues hombres así, elegantes claro. Saben cómo estar en cualquier ocasión. Exacto. Madre mía. Pero si tú coges el vídeo y lo difundes, pues será correcto. José María, ¿cómo estás llevando esto? Pues ya ves, desvariando un poco. La verdad que llevamos unos meses durillos. Yo ahora hablo un poco desde mi perspectiva muy personal, que yo trabajo en un hospital. Uh-huh. Entonces, hombre, no ha sido el apocalipsis que hubo en Madrid. Sí. Porque aquí ha estado la cosa más controlada. Yo he estado trabajando estos meses en Montilla, pero sí, claro, hemos vivido momentos de susto, de miedo. Hay gente, yo sé, lo tengo de muy buena tinta y muy cercana, hay gente con mucha ansiedad, se ha vivido esto mal, porque claro, al principio, yo tengo que reconocer que a mí no me ha faltado lo que en cada momento he necesitado. Eso, o sea, en cuanto a material, digamos que el hospital de Montilla o el que estuvieras estaba bien suministrado. Es verdad que se ha racaneado mucho, es verdad que las cosas estaban bajo llave, es verdad que si tú necesitabas algo lo tenías que pedir y tenías que ir a alguien y dártelo porque lo necesitas, y si no lo necesitas no te lo doy, pero porque... También te digo, en estos días el miedo, y yo creo que es eso, que es el miedo, ha hecho y todavía hace que desaparezcan cosas en el hospital. Sí, las cajas de guantes de un volando, día a otro, ¿no? Volaban. Y las mascarillas se tuvieron que meter debajo llave, porque descubrieron más de uno llevándose la puñal. Uh-huh. Pero bueno, eso en general. Puedo decir que es una más anecdotario que otra cosa, ¿vale? ¿Y qué tal ha sido el trabajo con los pacientes infectados? Es verdad que por la situación, pues las cosas estuvieron racionadas, ¿vale? Pero bueno, yo puedo reconocer que entre eso y lo que se nos ha donado, que también se ha recibido mucho, falta de momento no me ha hecho falta. Es verdad que incluso nos hemos movido para comprar material nosotros mismos. Uh-huh. O sea que... Y todavía... Se organiza la gente para comprarse mascarillas de la filtrante FFP2 y tal, porque la gente no quiere tener que depender de que alguien decida que realmente la necesita o no, sino de usarla porque es mía. Gente que haya llegado allí en un momento dado en el hospital, pues no puedo dar detalles porque... Trabajo en un sitio y estamos hablando de pacientes y tal. Yo de sanidad pública no puedo dar detalles, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, yo lo que puedo decir es que agobiados no hemos estado. Es verdad, también te digo otra cosa, que yo no sé qué ha hecho la gente con sus cólicos nefríticos, con sus atascos intestinales, con sus infartos de miocardio o con sus jaquecas intensas. Porque por allí no aparecía nadie con eso. O sea, o había un momento en el que cuando estábamos con el COVID ahí a tope, sí. La gente no aparecía por urgencia. Entiendo que las fracturas de tobillo pues se aligeren porque la gente está en casita, no está corriendo ni escalando montes. Pero bueno, el resto de otras patologías, de gente que tiene sus patologías crónicas y tal, y por urgencia no aparecían. Claro. Eso, por un lado, descargaba trabajo. Pues eso por un lado descargaba trabajo. Uh-huh. Pero por otro lado también llegó a dar susto, o sea, a dar miedo de decir, bueno, ¿qué está pasando con esta gente? Porque el miedo a no venir puede llevarle a cosas bastante peores. Claro. Así, decir me está doliendo el pecho y no voy a ir a urgencias puede llevarte a morirte de un infarto que no te están tratando. Pero en general es verdad que la gente no ha ido. Eso también hace ver que muchas veces usamos la urgencia para cosas que no son urgentes, ¿vale? Ya, claro, pero evaluar el miedo es muy difícil. Por eso hay una definición por ahí, en el tiempo que yo estaba estudiando medicina, que decía, la definición de urgencia, ¿qué es una urgencia? Porque una emergencia sí está claro, una emergencia es algo que hace peligrar la vida de una persona en un momento. O sea, una emergencia para una persona es algo que está haciendo que esa persona en ese momento tenga un peligro para su vida. Pero una urgencia, ¿cómo de urgente es lo que me está pasando? Bueno, pues la urgencia es una cosa totalmente subjetiva de la persona que lo sufre. O sea, para mí, yo que valoro que tú te has torcido un tobillo, que puedes esperar el lunes a que te vea tu médico de cabecera, puede que considere que eso no es una urgencia y otros claramente puede que sí, ¿vale? O hay gente que le duele una muela igual que el tobillo o más, y sin embargo no tiene esa costumbre y por tanto se espera a ir al dentista cuando le toque y no se planta en urgencia a la primera que empieza a rabiar. En general, las urgencias son eso, ¿no? Y se ha notado mucho que la gente ha valorado desde su subjetividad que muchas de las cosas que seguro que le han pasado pues no eran urgentes como para arriesgarse a cruzarse Ahora que han infectado, con ¿no? los pacientes de COVID. Sí. En fin, hemos vivido mucho miedo, un ambiente de mucho miedo. A mí me gustaría preguntarte, José María, porque corrígeme si me equivoco, tú eres técnico de radioterapia o de radio o de imagen para el diagnóstico, ¿no? Ajá, yo soy técnico superior de imagen para el diagnóstico. Sí, Allí trabajo como técnico de radiodiagnóstico. te quería hacer una pregunta, porque se está hablando mucho de los test PCR como una medida indirecta, pero directa a la hora de decir si hay coronavirus en un organismo, el test serológico, una reacción de anticuerpos que demuestre pues la presencia o no de lo que es el anticuerpo frente a los antígenos del virus. Y por ejemplo, las técnicas que tú empleas también han servido para valorar posibles casos de infección o de no infección, o digamos que en las placas que se han ido desarrollando no se ven, por ejemplo, bultos o algún tipo de señal. Por supuesto, o sea, vamos a ver. Hay un patrón muy característico de una neumonía que se llama en alas de mariposa. Creo que yo no soy radiólogo como para definírtelo en ese sentido, No, pero pero eres sí, biólogo y claramente, técnico. un paciente con un proceso de COVID desarrollado tiene una neumonía bilateral potente. Entonces, en una placa se ve. Quien todavía no ha desarrollado un proceso agudo y lo tiene, al parecer hay según qué signo en la imagen radiológica que también te pueden llevar a ello. Ha habido momentos en los que se decidió que a los pacientes que hubiera que hacerle cualquier tipo de TAC en este tiempo de cualquier otra cosa, también se le hiciera uno de tórax. Porque en los TAC, esos TAC iban a servir para construir una serie para poderlo estudiar posteriormente. Y de hecho, hay algunos servicios médicos de algunos hospitales que han llevado a cabo proyectos de investigación Sí. para desarrollar un programa, digamos, que reconociese patrones por inteligencia artificial en las placas de tórax, de forma que después de pasar miles y miles de placas de tórax, Claro. decirle al programa esto sí es un paciente infectado y esto no, el programa acabase reconociendo por encima de la capacidad del radiólogo, incluso en muchas ocasiones, solamente con una placa de tórax, quién estaba y quién no estaba. ¿Y Pero también te digo, está en fase experimental o ya se emplea en sanidad de alguna claro, forma? eso, y además eso ha sido, y eso si no me equivoco, era aquí en España, ¿eh? No sé si era en Madrid o en Granada, por aquí era. Eso no se ha hecho fuera, eso se estaba haciendo aquí en España. Pero básicamente, el recorrido de un enfermo cuando entra al hospital es ahora, ahora hay como dos recorridos. Si tú entras por la puerta y antes de que toques nada te valoran. Si tu motivación para ir al hospital es algún proceso respiratorio, ya va Sí. al circuito de respiratorio. Y ahí eres tratado como enfermo sospechoso de tener el virus. Y en ese sentido, a ti se te trata como si lo tuviera hasta que determinemos si lo tienes o no lo tienes. Es decir, tú vas a pasar por personas que están protegidas, se te va a hacer o no los test, a todos los que pasan por ahí, sí o sí, se les hace una radiografía de tórax. O sea, que es un pilar del diagnóstico. De hecho, hay gente a la que se le ha hecho, a la que se le ha hecho test en repetidas ocasiones, o sea, gente con sintomatología a la que se le ha hecho test, porque, de hecho, esta persona que tiene todas las papeletas de que sí, de que tiene la enfermedad, porque mira, presenta esto, presenta esto, presenta todo, tiene un montón de síntomas y reiteradamente dan negativo, negativo, negativo, negativo. Por lo cual hay gente a la que se le ha diagnosticado no por los test, ni el PCR, ni el test serológico, sino directamente por la sintomatología y las imágenes radiológicas y demás. O sea, que es un pilar básico, eso es fundamental. Si tú entras con lo que hay ahora mismo y tienes una neumonía, tú no sales de allí hasta que se sepa o no si eres positivo o no. Eso tarda, depende del hospital, 24, 48 horas en que la PCR te la analice. Pero es Madre así. O mía. sea que sí, que todos los enfermos que han entrado con posibilidad de serlo, han pasado por allí, en mi hospital, por las manos mías de mis compañeros. La PCR, mira que es la técnica que dicen Illumina, RAseq y demás, pero es que al final lo clásico, como decía Julio Anguita, ¿no? La columna dórica, la columna tal, que sigue siendo vigente. La PCR, que es el ABC de las técnicas de biología molecular, es lo que está al final Claro, sacando adelante mucha gente adelante. pero tú fíjate, frente a la escopetilla de feria que es son los test serológicos, porque más allá de, sí, los test serológicos, los que más fiabilidad están dando, de los que ahora mismo están rulando por ahí, Sí. los más fiables están en torno al 70 y pico% de ¿Qué fiabilidad. dices? Pero si Sí. la... Bueno, vamos a explicar Los brevemente que no por se han qué. devuelto. Si te parece, hacemos Los que no se han una... devuelto, los que se han devuelto son, ya imagínate. Si te parece, vamos a hacer una pequeña explicación para nuestra audiencia en qué consisten básicamente esos test. ¿Tú cuál te pides? ¿El serológico o la PCR? Yo hago el otro. Hombre, yo también te digo que no me cambia la vida ninguno de ellos Pero mucho. no, pero El otro día me hicieron, mira, yo me he no, no, hecho. no, no, no, no me cuestione la pregunta, señor colaborador. Vale, Vamos a vale, vale, explicar la vale, vale. PCR o la serológica. ¿Tú cuál te pides? Venga, yo le explico, yo le explico. Vamos a Pero ver. no, En pero un ¿cuál te...? test Pero serológico. los dos te va a pedir. Déjame explicarme alguno, Ah, no, chiquillo. mira, yo me quedo con la PCR. Venga, pues empieza tú. Yo me quedo con la PCR. Pero que te explique la PCR. A mí no, nuestra O los audiencia, dos. José María. No, pero ¿esa solo o los dos? Yo voy a... Nos estamos peleando por explicar cosas de biología molecular. Así que parecemos los frikis de los Simpsons que están así con las manos en plan, ah, pegándose. Tú vas a hacer la PCR y yo explico el test serológico. Vale, muy bien, muy bien. Venga. Bueno, pues en el test de PCR, muy básicamente para no liarnos, ¿vale? En un test de PCR lo que hacemos es intentar detectar en una muestra la presencia de fragmentos de ADN de un determinado organismo, en un test de PCR, ¿vale? Lo que es la PCR en sí es un proceso por el cual cogemos un fragmento de ADN y lo replicamos miles, millones de veces. O sea, cogemos y somos capaces de multiplicar la presencia de un determinado fragmento de ADN en ese tubito por mucho, ¿vale? Por mucho. Lo hacemos muy, muy presente cuando a lo mejor había solamente una o dos cadenitas sueltas allí de aquello. Y por tanto, al hacerlo muy presente, lo hacemos muy detectable. Entonces, para esto en concreto, lo que hacen es que en una prueba de PCR para el test del COVID, lo que hacen es que en un sitio donde se prevé, donde se supone que va a haber presencia del virus, que es en la mucosa nasal, ¿vale? Pues de ahí se toma una muestra con un pequeño bastoncillo de algodón, ¿vale? Con un hisopo, se llama, con un bastoncillo de algodón. Entonces, al tomar un poquito de muestra de mucosa, ahí se supone que debe haber algún fragmento del virus. Si es por muy poquito que sea, cuando yo rompo la estructura del virus y me quedo solo con el ADN, si hay, aunque sea uno o dos fragmentos de ADN del virus, aunque yo haya cogido muy poquito, al reproducirlo y copiarlo millones de veces, pues hago que al final del proceso en el bote haya mucho. Y por tanto, soy capaz de detectar si hay o no presencia del virus ahí. Es decir, que la capacidad de fiabilidad de ese test depende más de que cuando tomen la muestra, realmente en la muestra haya o no algo, que del proceso, porque bueno, en fin, la máquina se puede romper en mitad del proceso, el técnico de laboratorio puede ser muy malo, que se le caiga el tubo, todas esas cosas pueden pasar, ¿no? Pero per se, por el proceso en sí, si está bien hecho, si los falsos negativos dependen solo de que cuando tú tomes la muestra realmente sea significativa de tu estado. Es decir, que si tú tienes el bicho, cuando yo coja con un poquito de algodón de tu nariz, coja el bicho. Lo que ocurre es que hay gente que es positiva, que tiene presencia del coronavirus en su cuerpo, que está infectado, pero que en un determinado momento no tiene presencia del virus en la mucosa nasal. O quien te toma la muestra, que le da un poquito de apuro, no te mete el palillo hasta el fondo, no vaya a ser que le vomite encima, Qué alegría. o yo qué sé, Claro, o hacerte daño, pero en principio es eso. el test de la PCR básicamente lo que indica es si tu virus, o sea, si tu cuerpo ha estado en contacto con el virus, pero de entrada no especifica si estás contagiado o no de él. Por ejemplo, vale también para detectar casos asintomáticos de personas que tienen el virus pasando por su cuerpo, como al día pasan millones de bacterias y otros virus a través de nosotros, y digamos que se puede ver que nuestro cuerpo tiene ese virus. Ahora, si no desarrollamos sintomatología, pues seríamos parte de esa población. El caso del test serológico básicamente se debe a, y que me corrija José María, a una compatibilidad de proteínas. Cuando digamos que el virus entra en nuestro organismo y tenemos una activación del sistema inmune, que puede desarrollar enfermedad o no, tenemos una serie de células que son los macrófagos, que lo que hacen es básicamente comerse lo que venga de fuera. Entonces, al comerse virus, bacterias y otros patógenos, lo que hacen básicamente es degradar la estructura y disolverla en sus componentes más sencillos, normalmente proteínas o proteínas modificadas. Entonces tenemos unas células que son los linfocitos B, que cuando entran en contacto con esas proteínas rotas que vienen del agente patógeno, desarrollan otras proteínas trampa, que son los anticuerpos. Esos anticuerpos lo que hacen es que se pueden pegar a esos trozos y, por ejemplo, si el virus o la bacteria vuelve a entrar al organismo, nuestro sistema inmune, digamos que tiene como una especie de señal bioquímica que le indica a qué atacar, cuándo atacarlo, cómo atacarlo y de todo. ¿Qué ocurre? Que si tú, por ejemplo, coges una muestra serológica, pues, por ejemplo, de plasma sanguíneo o directamente de sangre, y ves que el cuerpo tiene, que la sangre contiene anticuerpos frente al coronavirus, estás demostrando que tu sistema inmune está respondiendo al ataque, a la invasión que hace el virus en tu organismo, y de esa forma detectas la presencia de las proteínas que ayudan a combatir a ese patógeno. ¿Qué ocurre? Que las proteínas luego son muy cucas entre sí, y por eso decía José María que la detección es malilla, porque muchas proteínas comparten forma y comparten estructuras. Entonces, a lo mejor puedes hacer un test que identifique igual la proteína del coronavirus que, por ejemplo, otra proteína que venga, pues, de un receptor de membrana de un tejido epitelial o que esté muy compartida con alguna bacteria que tengamos en nuestro interior. Entonces, claro, el test serológico detecta proteínas que tengan la misma estructura, es como si fuese un mecanismo de llaves y cerraduras. Entonces, claro, como hay muchas proteínas que se pueden repetir en forma, aunque tengan funciones diferentes, pues de ahí que pueda haber esos falsos negativos. Pero ¿no te parece, José María, que al fin y al cabo ambas dos pruebas no son concluyentes per se ninguna? Claro, pero además fíjate que yo, por ejemplo, la única prueba que me he hecho hasta el momento me la hicieron el otro día, fue un test serológico y di negativo, ¿vale? En todo este proceso no he sido ni siquiera asintomático. Según el test, José María. según el test, no, no, pero tú a ti cuando te hacen eso, Sí. y si estás vivo y sanote, tú lo que esperas es que el test diga que ya lo has pasado. Bueno, positivo y con Entonces anticuerpos y tú nada. estás allí cruzando los dedos diciendo que salga positivo, que ya lo he pasado. No, pero no lo has pasado. O sea que todavía estás ahí ahí como todavía te puede caer. Entonces, bueno, pero el problema es que el otro día cuando me salió negativo, yo seguí trabajando. Sí. Y 2 minutos después de dar negativo, podía haberme contagiado con el siguiente paciente. Con lo cual, ¿de qué me sirve a mí saber que yo no lo he pillado? Porque, ¿para qué? ¿Para estar más tranquilo y salir a la calle ya? O imagínate que digo, no, no, no, soy positivo, es como soy el superdios de que ya ha pasado el coronavirus y ya soy inmune a todo. Voy a salir a la calle a partir la pana y a que me dé igual todo. No, no puede ser tampoco, porque, bueno, luego ya te quita un poco la perspectiva de que había gente que decía, no, es que hay casos que se están viendo en Corea del Sur que, de gente que lo ha pasado, pero que se vuelve a reinfectar. Al Claro. parecer, ya, o sea, descartaron que eso fuese así y se trataba de pacientes que, como tú bien dices, ya lo han pasado, pero que los restos del virus, que muchas células de su organismo tenían ahí, aunque ya no provoque enfermedad, pero el virus estaba ahí, pues los restos del virus roto, trocitos del virus, restos del virus, el cuerpo, hay cuerpos, organismos que tardan más en eliminarlo unos que otros. Entonces, a pesar de ya haber pasado la enfermedad, de no estar enfermo, a las 2 semanas había gente a la que le vuelve a pasar el hisopo por la nariz y detecta proteínas del virus. Y entonces dice, se ha vuelto a infectar. Y no, en realidad es que es la misma infección que todavía no se ha limpiado. Pero eso hay gente que a las 2 semanas es muy normal que ocurra, pero hay gente que le estaba pasando al mes. Entonces, claro, decía, al mes siguiente se ha vuelto a reinfectar. No, no. Han demostrado que efectivamente esas personas no eran reinfecciones, sino que tardan muchísimo en liberarte de eso. Lo cual significa que el hecho de que salgas positivo no te. No, que salga positivo en el PCR no significa que ahora mismo estés en un proceso que te pueda llevar a la infección, sino que puede ser que lo hayas pasado también. Con lo cual serían compatibles la una con la otra, pero ojo, si yo me infecto hoy, yo empiezo a producir anticuerpos de eso, de lo que tú dices, En un en un rato, plazo tardas de 5 días o así. Es decir, tranquilamente. yo hoy me infecto, mañana estoy infectado, pasado también, pero si dentro de 3 días después de infectarme a mí me hacen una prueba, yo sigo dando negativo Claro. y no lo soy, y no lo soy. José María, me Es decir, gustaría todo esto hacerte tiene unas mucho preguntillas condicionante. para terminar nuestra sección. Te quiero hacer tres preguntas muy sencillas, a ver qué podemos sacar de ello. Primero, ¿qué te parece Fernando Simón? Esa es la primera pregunta, porque tú además has estado combatiendo eso. Luego, además, me gustaría también que comentaras como tu perspectiva de biólogo la virulencia con la que este virus está atacando y si nos puedes desmontar un poco la teoría esta de la conspiración, de que es un virus de laboratorio chino para matar a Donald Trump y ese tipo de cosas, ¿no? Uy, uy, lo de matar a Donald Trump me ha tentado, pero en No, fin. pero el Donald Trump, él solo con el cristal inyectado va Sí, bien, ¿eh? no, lo que pasa es Joder. que está tomando hidroxicloroquina, la está tomando él por su cuenta, pero hubo una familia que cuando le oyó decir eso también tomó hidroxicloroquina, una cosa que se parecía mucho a la hidroxicloroquina y que también se llamaba casi igual, pero que sirve para limpiar las peceras de los acuarios. Se Delicioso. tomó un bote de eso y murió. Entonces, la irresponsabilidad de según qué gente, cuando dice según qué cosa, habría que valorarla, yo creo que después, pero habría que valorarla. Bueno, por no meterme en jardines que no me has pedido. A ver, Fernando Empezamos, yo, Simón, ese héroe Fernando es Simón. ese héroe de las mañanas. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué te parece la gestión del Mira, gobierno de la crisis? hay un... valorar los errores que en este proceso se puedan cometer, es muy como ya se dijo en su día, de capitán a posterior, ¿vale? Y es verdad, pues es seguro que se han cometido errores. Yo he seguido mucho la entrevista de Fernando Simón, y el mismo Fernando Simón ha llegado a decir, no es conveniente usar mascarilla, no se deben usar mascarillas, luego, bueno, está bien que se use mascarilla, ahora son obligatorias las mascarillas. Pero yo creo que eso es parte de un proceso en el que hay muchos, muchos condicionantes, más allá de los políticos, que también, sin duda, seguro que los hay, pero en el que hay gente que han tenido que aprender sobre la marcha. O sea, esta pandemia y la magnitud de ella no la ha vivido nadie vivo ahora mismo. O sea, ni siquiera los que puedan haber pasado, que hay gente que... O sea, hay una señora que recuerdo que salió en televisión hace poco que pasó la gripe del 19, la famosa aquella gripe española, la pasó y sobrevivió. Es mala suerte, ¿eh? Luego... ha pasado esta con 90 y pico, con casi 100 años, y la ha pasado, y ahí está la señora, me alegro muchísimo por ella, y o sea, lo ha pasado todo, ¿vale? Le faltó pasar el ébola, no sé, pero lo ha pasado todo y a todo ha sobrevivido la señora. Pero más allá de esa señora que ha tenido esa experiencia, ¿vale? Nadie vivo y activo ahora mismo tiene la experiencia de haber vivido enfrentándose a una pandemia como esta. Entonces, los errores que se han podido cometer, yo lo puedo entender. Pero a Fernando Simón, valorar a Fernando Simón con el currículum de Fernando Simón, que no creo que tengamos tiempo, pero cualquiera lo puede buscar por ahí, está disponible y se ha publicado en prensa, etcétera, etcétera. O sea, el currículum de Fernando Simón es impresionante. Y eso no se inventa en dos días. Eso no se construye en dos días. Entonces, eso es muy respetable. Eso es muy respetable. Luego, evidentemente, más allá del currículum, alguien con un currículum intensísimo, interesantísimo, puede decir barbaridades. Y entonces, pues, el currículum per se no le protege de nada. O sea, que si dice barbaridades, pues habrá que juzgarlo por las barbaridades que dice. Pero la serenidad que está mostrando ese hombre ante la que le está cayendo, también me parece muy admirable. Entonces, sin entrar en muchos detalles, que ya nos llevaría con connotaciones políticas y tal, en las que yo no debo entrar, pues yo a mí, Fernando Simón, chapó. Sí, además chapó. Es que es curioso. Más allá de que seguro que ha cometido errores. No, pero es que aparte la medicina preventiva y lo que es la gestión de este tipo de causas, a nivel científico médico, tampoco hay un manual. O sea, por ejemplo, hace unos años hice un curso online con la Universidad Católica de Murcia, con la UCAM, sobre zoonosis, que es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Cuando una enfermedad que está en animales, pues filogenéticamente da un salto y nos empieza a infectar a nosotros. Y básicamente te hablaban de una de las partes del curso era el protocolo de acción descrito por las instancias internacionales para la gestión de este tipo de enfermedades. Y te pones a comparar lo que decían en el curso con lo que se está haciendo y dices, joder, es que esto parece la Alta Edad Media. Claro, pero es que lo que se puede hacer cuando se desconoce de esta forma al enemigo, ¿no? En ese lenguaje tan del capitán del ejército del aire que hemos estado escuchando estos días. Decía, los primeros cursos de medicina, te extraña mucho que se hacen, muchas veces te hacen referencia, y más de las que tú esperabas cuando entrabas, a que la medicina es una disciplina humanista. Que tú no esperas que te cuenten eso de la medicina, porque dice, bueno, la medicina tiene ciencia ahí de fondo, tiene que tener una base científica ahí, tú esperas que aquello te lo valoren como una disciplina científica. Uh-huh. Pues no, hablan de una disciplina humanística, para que no pierda la perspectiva de que estás tratando con personas. Y la epidemiología tiene un componente extra, y es el manejo de poblaciones. El manejo de las condiciones en las que las poblaciones deben o no vivir. Y eso, para eso nos dotamos de una cosa que se llama democracia y político y tal. Entonces, cuando... y precisamente nos dotamos de eso y lo hacemos por votación, porque es imposible que todos nos pongamos de acuerdo sobre quién debe o no decidir todo ese tipo de cosas. Por eso votamos y hay una mayoría, etcétera, etcétera. Y ese es el juego. Pero en un proceso así, viene alguien que tira por tierra todo eso y que, aunque sea por obligación del momento, empieza a decidir, lo hayas elegido o no, se haya decidido por votación o no, o te guste o no, o supieras o no, ni siquiera de su existencia antes de. Entonces, eso es complicado. Por eso la epidemiología en sí tiene un problema añadido, y es que aparte de conocer desde el punto de vista de la ciencia, la microbiología, a qué enemigo se enfrenta, las herramientas con cómo lo puede atacar no solamente son médicas, no solamente son las medicinas, que de hecho no tenemos, sino que ahora mismo las estrategias para atacar la pandemia son políticas, son decirle a la gente, decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Cuando eso ya no te lo dice quien tú has decidido votando, sino te lo dice alguien porque sabe, se supone que más que todos los demás, pues yo entiendo que la gente diga, bueno, es verdad o no es verdad que sabe. Pero, leche, es que luego para eso hay un currículum y una historia. Entonces, uh-huh, este hombre sí la presenta. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, podrá cometer error. Pero como a priori, chao. Luego me decía que como biólogo la virulencia la del virus, ¿cómo lo estás viendo? Como biólogo que además lidias con el problema a diario. Ahí ya no le pregunto, sí, a José María técnico, le pregunto a José María biólogo que sabe un poco del asunto. No es de una perspectiva, vale, médica, sino como biólogo que has estudiado comportamientos víricos y demás. ¿Cómo estás viendo este virus actuar? Vale. Esto se mide, ¿vale? La capacidad de infección de un virus es medible. O sea, lo que pasa es que es medible conforme está actuando, ¿vale? Conforme está infectando a la gente. Entonces, entre tanto lo mide o no lo mide y te dedicas a estudiar lo impresionante que es este organismo o este intento de organismo, porque los virus son algo así, como intentos de organismo. Pues tienes que atajar el problema de que hay gente que se está poniendo enferma. Pero bueno, eso es medible. Han variado muchísimo los datos y se han movido mucho. Al principio decía que bueno, que tenía una capacidad infectiva incluso menor que la gripe. Luego se ha visto que no, que es muy superior, ¿vale? Eso tiene datos concretos. En países diferentes, esa capacidad que se medía con números variaba mucho. O sea, en China se midieron tasas de contagio de bueno, el número no importa porque sería complicado entenderlo, pero mucho más alta de lo que era aquí. Y luego ya las tasas de mortalidad, que esa es otra, porque una cosa es la capacidad de un virus de infectar a los demás, que depende mucho en este caso de que el virus es respiratorio, entiendo. Me explico. Por ejemplo, el virus del ébola, que es un virus muy temible, ¿vale? El virus del ébola es muy temible porque si lo pilla, una vez que lo pilla, da igual dónde lo hayas pillado, cómo lo hayas pillado, pero una vez que lo pilla, la probabilidad de morir es muy, muy alta. Muy alta. Casi, están por ahí los datos, pero no sé, casi cercana al 50-50, ¿vale? Casi cercana al 50%. O sea, si lo pilla, cuidadín. Ya, ¿vale? Si lo pilla, empieza a sonar la musiquilla esa de fondo de los nigerianos, esto que te entiende, no lo voy a poner, pero que la ponga, sí, ya luego en estudio, que no la ponga. El virus este no es tan mortal en ese sentido. O sea, si lo pilla, la probabilidad de pasarlo y sobrevivirlo es muy alta. Claro, muchísimo. Hombre, la tasa de recuperación es altísima. Si comparas, claro, número de si recuperados con número de desgraciadamente fallecidos, claro, si lo pilla, puedes morir. Yo estoy hablando de esto que a veces me da un poco de pudor porque estoy intentando quitarle hierro, pero yo no tiene. Mi trabajo he visto a gente cercana y cae, la gente cae, ¿vale? La gente sí cae. Pero, claro, eso en relación al total de gente que es contagiada por el virus es poco. O sea, a lo mejor si tú pillas este virus, la probabilidad de que finalmente te mate este virus pues puede estar en torno a menos de 6%, una cosa así. Pero, wow, un 6% es muy alto, ¿vale? La gripe tiene un porcentaje menor. Pero la diferencia, yo te decía, con el ébola, frente a que el ébola es temible, en ese aspecto, el ébola es de contacto. El ébola no se contagia de forma aérea. Alguien con ébola estornuda en una habitación y por el hecho de que haya estornudado en una habitación, entrar a la habitación no hace que la habitación sea un peligro. El peligro con el ébola es que es tocar Claro. superficie contagiada, al paciente contagiado, fluido del paciente contagiado, etc. Pero no es un virus respiratorio como el virus de la gripe o este. O este. O este virus. Y de este virus no sabemos muchas cosas. Se especula tanto y tantos días dicen una cosa y al día siguiente la contraria, que evidentemente yo entiendo que la gente esté molesta. Pero primero que a metro y medio estaba seguro, porque esto se transmite por gotita. Entonces, si alguien tose o habla, cuando habla, según qué fonema, la F produce, produce un flu-flu, una difusión, de gotitas que no vemos, pero que están ahí, ¿vale? Pero esas gotitas se supone que tienen un tamaño tal que ya pesan y se caen. Y entonces, al metro y medio de distancia no te van a llegar. Que tiene que ser un estornudo súper potente que ya supere ese metro y medio y te dé en la frente, ¿vale? Pero en general decían que no. Pero ahora no queda tan claro que en un estornudo de eso se producen gotitas gordas de las que caen al suelo y un aerosol que puede quedarse en el ambiente más tiempo uh-huh. incluso. Sí, por la propia suspensión, largo. Claro. Vale, minutos largos. Y entonces, aunque aparentemente decían que no, que en ese aerosol no se quedaba el virus, ahora parece que sí. ¿Vale? Tanto es así que ya hay neumólogos que están advirtiendo de que el humo del tabaco lo puede contagiar. Claro. ¿Vale? O sea que en las exhalaciones de los fumadores que pueden estar contagiados pueden ir pequeñas gotículas que con el humo, pues hagan que estar por allí sea más riesgoso, ¿vale? Que tenga más riesgo que no. Entonces, pero claro, cuando es respiratorio es mucho más complejo, porque te claro. tienes que proteger no solamente de no tocar, sino de no respirar. Y tú no tocar lo puedes evitar, pero no respirar. Entonces, por eso esos virus tienen una tasa de contagio mucho mayor. Pese a tener una tasa de contagio mucho mayor, como son menos mortales, pues menos peligroso que el ébola. Pero el ébola no se extiende de esa forma tan brutal, es más contenible, porque en tanto encuentras los pacientes y los contienes, es mucho más complicado si sigue una determinada norma que ocurran esos accidentes, ¿vale? Que hagan que, aunque no toque al paciente, aún así me contagie. El virus es contagioso, sí lo es. ¿Vale? Pero yo no sabría decirte en la medida que de cuánto, porque yo en mi trabajo veo a la gente contagiada, pero sí lo es. Es verdad uh-huh. que la gente no se está tomando muy en serio que es un virus contagioso. Hay algunos que le están perdiendo el respeto, pero claro, la probabilidad de morirse si lo pilla es baja en general, pero si tengo 70 años y lo pillo, ya no es tan baja. Es decir, por rangos de edad, si yo tengo 70 años y pillo el virus, la probabilidad de morir es la de la media, ya es bastante más alta. Claro. No llega al 50%, pero es bastante más. Entonces, el problema es que la insensatez de quien se cree inmune, quien vive a lo loco su juventud y su verano de sus 18 años que alguien le ha robado, y sale a la calle pasando de las normas, es que pone en riesgo a la gente que sí corre más riesgo. Claro, pero luego también, si por ejemplo los críos en el colegio los han puesto a cuidado de los abuelos, que eran precisamente los que más transmiten y los que más se contagian, los juntamos por decisión política. Y luego además hay una cosa que está pasando un poco desapercibida, pero que es realmente el balancear el coste personal que supone este tipo de medidas tan restrictivas. O sea, De no gestionar bien el cabreo ciudadano, ocurren cosas como Núñez de Balboa. Encima de que son tontos, les dan carrete. Ojo al fin de semana que viene. O sea, ¿crees que habrá un repunte? Rebrote seguro. Uh-huh. Repunte como consecuencia de estos días, de esta semana. Seguro que de alguna forma se deberá notar, porque si el virus circula, el virus se expande. y en la medida en que se expande, a la mayoría no se enterará, pero seguro que hay quien se va a enterar, que esto es un problema de que aunque el porcentaje sea un 1%, un 1% de 50 millones de españoles es mucha gente, ¿vale? Entonces eso, cuando va a un hospital, satura el hospital. Aunque sea poca gente, el Claro. hospital no está preparado para esas magnitudes. Y luego, respecto a los costes personales, claro, yo me he tirado un mes y medio solo en mi casa. O sea, yo, desde que empezó esto, la perspectiva era, bueno, yo estoy trabajando y yendo y viniendo todos los días al hospital. Si mi mujer también trabaja, tengo que dejar a mi hija con los abuelos. Bueno, pues la opción es directamente se va a quedar con los abuelos 3 meses. Y yo y mi mujer no vamos a ver a mi hija. ¿Pero por qué? Para que mi hija no lo pille, ¿no? Para proteger a mis padres, a los que se tienen que quedar con mi hija. ¿Qué ocurrió? Que bueno, que ya por H por B mi mujer tampoco fue a traer, ya tu no tuvo que ir a trabajar, y como en ese proceso no tuve yo contacto con ella, pues mi hija se fue con mi mujer a casa de, pero dejándome a mí solo un mes y medio. Entonces yo he estado solo un mes y medio. Y sin poder ver ni abrazar a mi hija, ni abrazar ni ver a mi mujer, ni nada de nada. Yo solo yendo y viniendo al trabajo. Entonces, eso, que sí, que yo entiendo que hay gente que los 2 meses en su casa le ha supuesto un desgaste a todos, psicológico seguro, a todos. Pero que a los que nos aplaudían en los balcones, los que éramos aplaudidos en los balcones, muchos de nosotros hemos sufrido lo mismo y más, en el sentido de que hemos tenido que hacer renuncias personales intensas. De hecho, hay gente que ha muerto, porque la mayor tasa de infección en este país está entre los profesionales sanitarios. Y bueno, eso de golpe se acaba. Es normal, eso también es entendible, porque tampoco íbamos a estar toda la vida saliendo al balcón a aplaudir a las 8. Pero hemos pasado de un punto al otro, y para mucha gente, hay mucha gente que se lo vive como una falta de, ya no una falta de respeto, sino como un bofetón, ¿vale? Es como decir, mira, yo he estado partiéndome la cara por ti, partiéndome la cara por mucha gente, he estado arriesgándome, he renunciado a cosas porque es mi deber. No porque sea un héroe, para nada, porque yo he ido a hacer mi trabajo, porque es mi deber, pero, ostras, de golpe, ya no pasa nada y ya te da igual volverme a exponer a que dentro de un mes, otra vez tenga que separarme de mi mujer, de mi hija, o otra vez me vea en el riesgo de otra vez enfermarme y morir. Y ya te digo que yo no he vivido eso porque en el hospital se desalojó una planta entera solo para pacientes de COVID, que se llenó. Pero ningún paciente enfermo ha llegado a mi hospital y ha tenido que ser ingresado en cualquier lado. Siempre ha habido habitaciones para todo el que ha estado enfermo y camas para el que todo ha estado enfermo. Pero en Madrid tenían Pues a gente en el suelo. En ya Madrid tenían a gente en el suelo. hemos visto las Y imágenes y tengo ha que ingresar a sido gente vergonzoso en quirófano. la gestión pública de la sanidad en Madrid, ha sido algo vergonzoso y es algo que debería hacer reflexionar a la gente cuando emite un voto en quién está depositando la confianza. José María, desde la noche paradigmática no podemos hacer nada más que aplaudirte cada vez que intervienes y esta vez con más motivo. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros en esta edición y la semana que viene esperamos volver contigo, que nos actualices un poco cómo va esa información y si, por ejemplo, Ouroboros tiene alguna novedad, pues habrá que comentarlo. ¿Con qué canción quieres que te Muy bien. despidamos hoy? Pues no lo he pensado, pero no lo he pensado, no lo he pensado. Bueno. Que quede como sorpresa, pero bueno, como vamos a hacer la trampa, esto se edita luego, pues ahora No, luego te calla, digo calla, cuál calla, es. que esto es en directo, todo el mundo lo sabe. No, no, no. Son ahora mismo Bueno, la... ¡Uh, qué tardes! que Michael Nyman se quite los guantes, que con guantes no suena igual el piano, y que nos sorprenda con algo. De acuerdo. Pues José María, nos vemos la semana que viene. Que tengas muy buena semana, mucho ánimo y un abrazo desde la casa de aquí el director. Muy bien. Nos Un vemos. abrazo. Hasta luego. Hasta luego, A un ver. saludo. La noche paradigmática, aunque estemos en esta edición confinada y más bien por las formas de muchos confitada, estamos ya pues remontando todo lo que nos faltaba de colaboradores y demás. Y una de las colaboraciones centrales del programa pues la trae el aula de debate, representada aquí en su presidente, don Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Muy centrales, qué privilegio escuchar esas cosas, Rafa. Hombre, ten en cuenta que las escaletas siempre estáis por medio. Entonces digamos que hay como dos secciones muy tochas, Ouroboros y la vuestra, y en eso vamos distribuyendo un poco lo que es el programa. Javi, cuéntanos qué es de tu vida, cómo estás llevando adelante el coronavirus. Cuéntanos primero cómo estás tú y luego ya hablamos de otras cosas. Bueno, yo estoy bien, estoy aquí en casa. Yo, como ya estaba acostumbrado en vida de opositor a enfrentarme a la soledad del libro y del ordenador, pues tampoco dentro de lo que cabe en lo personal, bien. Ya me he tenido la suerte de que mi abuela está en un pueblo perdido, allí en la Alpujarra granaína. Así que en lo que es temática salud estamos muy poco preocupados, porque hasta allí no puede llegar el virus. Perfecto. No llega casi las cabras. ¿Tú crees que a tu abuela le llegará la noche paradigmática? Hombre, el otro día llamó para suplicar que le dieran megas, y cuando le dijo que estaba perdida en un pueblo allí en Granada, le han dado megas infinitos, súper baratos. Ole, ole. Así pues, que sí. Enhorabuena a esas compañías con sentido social, como por ejemplo Chocolates Valor. ¿Tú eres consumidor de Chocolates Valor? Me encanta Chocolates Valor. Pues Chocolate eso. Valor. Placer adulto. Sí, sí. Es más, no sé si sabes, nuestro Jorge Lucena, otro de nuestros grandes campeones de debate. Sí, hombre. Es gran consumidor de chocolate durante los torneos. Pues claro, como tiene mucho azuquita y te ayuda a tu cerebro a procesar. Entonces, siempre que vas con Jorge, yo he ido alguna vez de compañero con Jorge, a veces entras a la sala con las manos manchadas. ¿Tú dirías que también Jorge es un placer adulto? Sí, por reconocerlo. Pues, escúchame, cerramos ahí el tema, ha quedado muy en alto. Jorge Lucena, eminente debatiente y autor de libros de éxito como Manual de Debate junto con Manuel Bermúdez, que de algo nos suena, Manuel, alguna referencia tendremos de él, no sé cuál puede ser porque apenas le tenemos en mente siempre. Es un consumidor de chocolate, preferiblemente chocolate es valor, y confirmamos que también es un placer adulto. ¿Hasta ahí crees que hemos hecho una buena semblanza del perfil? Gran perfil. Se lo mandamos ahora al mundo, ¿no? En estos meses de confinamiento, yo que digamos que os sigo más de cerca, he visto que el mundo del debate no ha parado. ¿Nos puedes contar un poco cómo os habéis organizado en el aula de debate en estos meses que hemos estado un poco en formato online todos? Pues tuvimos la mala suerte de que nuestro torneo Europe Direct tuvo que ser cancelado por el coronavirus. Claro. Cuando además parece ser que la edición con más participación, mejores jueces, y vamos a tener unos patrocinadores súper potentes. Va a ser una edición muy bonita. Se nos quedó ahí el mal sabor de boca de no hacer nada y dijimos, pues bueno, vamos a hacer un algo online. Que parece que se lleva ahora mucho. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo fue la experiencia? Nosotros muy contentos, fuimos los primeros en hacerlo abierto, o sea, hubo gente que estuvo haciendo torneillos online dentro de sus propios clubs. El Corona Europe, que lo llamamos, fue el primero en hacerse abierto, estuvimos muy contentos, la verdad. Fuimos muy conservadores en qué es lo que íbamos a ofrecer, porque éramos conscientes de que cambiar de formato no es fácil. Así que pusimos muy pocas rondas, fueron 4 rondas en 2 días, una ronda por la mañana, una ronda por la tarde, una ronda por la mañana, una ronda por la tarde. Y la gente acabó muy contenta. O sea, cumplimos bien los horarios, utilizamos Discord, que es una plataforma que está utilizando ahora mucho para debate. Fue como permite organizar en salas diferentes, dar roles, estaba interesante. Y bastante contentos. Y tuvimos la suerte, además, de que el equipo de adjudicación, amablemente, nos cedió unas cuantas preguntas para que las pusiéramos. Y fueron preguntas de bastante calidad. Si quieres, comentamos algunas, que sé que te gustan las preguntas bonitas. Sí, bueno, preguntaros, ¿cómo fue qué formato se seguía en el Europe Direct? ¿Con qué? Sabemos que manejáis 3 formatos, el parlamentario, bueno, el parlamentario sí, el académico, el card popper, en ocasiones el que es como un asemejo del Congreso. ¿Qué formato fue el que se manejó esta vez? BP. Formato parlamentario británico. Sí, y por ejemplo, ¿qué emociones se discutieron? Una especialmente interesante fue InfoSlide, o sea, información previa que hay que asumir en el debate. Existe una máquina que puede contarte exactamente cómo y cuándo vas a morir, pero tú eres la única persona que lo sabría. La pregunta era si usarías como individuo esa máquina. Ajá. Hubo debates existencialistas muy chulos. Además, yo como estaba un poquito de staff, me pude colar en varios debates a ver qué es lo que más o menos se decía. Y estuvo guay. Joder, me recuerda mucho el planteamiento de la serie Devs. No sé si la estás viendo en HBO. No, HBO lo tengo desde hace 2 o 3 días. Me he visto Westworld y sí. Estoy en proceso. Pues si haces un vistazo a la serie Devs, digamos que también se discute un poco esa posibilidad desde otra óptica, así que te la recomiendo. ¿Y cómo viste la evolución de los debates? ¿Cuántos equipos participaron en vuestro torneo? En el nuestro unos 30 equipos. Wow. Pero como era jornadas de debate, no fue torneo, los equipos no tenían la obligación de debatir en todas las rondas, solamente en las rondas en las que les apeteciera, tuvieran por horarios capacidad de hacerlo y ya está. Entonces, bien, normalmente en la ronda participaban eso, alrededor de 20-25 equipos, aunque hubiera 30 apuntados. Y esto pues daba mucha flexibilidad tanto a los jueces como a los debatientes de un poquito eso, debatir sin presión de un torneo, que era lo último que buscábamos, dado las características, y si ya tenemos presión con el cambio en las actividades académicas, en las profesionales y todo, para meter ahora presión además con nuestro hobby que lo hacemos, pues yo creo, para pasárnoslo bien y para entretenernos. Claro. Pues claro que sí, Javi. Y cuéntame, también vimos en vuestras redes sociales que hicisteis un torneo de discursos. Efectivamente. Cuéntanos. Lo que antes era Eco Campus, que hacemos en colaboración con el Aula de Sostenibilidad, ¿Ese fue el torneo del lobo? Que hace unos años hicisteis un discurso, un torneo sobre lobos o algo así. Sí. Que además vino Diego a hablar de él aquí a Paradigma Radio también. Exactamente. Y lo transformasteis en un torneo de discursos, ¿no? Sí. Pues estábamos ahí pensando cómo hacerlo innovador, bien, sin caer en hacer más BP, porque de BP tiras una piedra y salen ocho. Es verdad que es un formato muy dinámico, ¿eh? Yo la experiencia que he tenido recientemente es que puedes hacer un BP en dos patadas, no es el académico tiene más preparación. Claro. Entonces, como queríamos mantener, digamos, no la investigación profunda que requiere, pero sí un nivel académico más alto, algo más vistoso, lo convertimos en un torneo de discursos. Un torneo de discursos que ha funcionado bastante bien. Hemos tenido una fase previa en la que era un discurso libre, con tres o cuatro temáticas dadas, pues la importancia de la biodiversidad, la importancia de cambiar los hábitos de consumo, así tres o cuatro temas, para que la gente más o menos se guiara, pero más o menos libre. Otra fase súper interesante en la que se les daban circunstancias dadas y tenían que crear un discurso a través de esas circunstancias. Sí. Como por ejemplo, eres un ministro de Medio Ambiente, la oposición es negacionista del cambio climático y tienes que dar un discurso contra la oposición. Otra que era, estás en una cena con amigos, los amigos, hay uno que está contando bromas sobre el medio ambiente y dice, no, eso no nos va a afectar a nosotros, no sé qué, no sé cuánto. También cómo le responderías. Sí. Y hubo así circunstancias chulas, estuvo muy interesante. Luego, brillantísima a mí, la que más me gustó de todas, nuestra compañera Carmen Trinado, que además llegó luego a la final, uh-huh, le tocó la circunstancia de eres una profesora de ciencias naturales en la que su clase, sus alumnos, no cuidan mucho el medio ambiente, no están muy concienciados y tienes que explicar el ser humano y el medio. Y antes de eso, vas a dar una charla explicando por qué es tan importante que cuidemos de este medio. Y de una charla brillantísima, hablando sobre las edades geológicas de la Tierra y cómo podíamos estar creando la edad geológica más rápida que había aparecido nunca, por culpa de nuestro comportamiento y por el cambio climático brutal que estábamos causando. Claro, claro, claro, claro. Madre mía, es que no paráis, ¿eh? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué entrenamiento, qué cardio? O sea, sois calistenia pura. Madre mía, calistenia para el cerebro. Y, Javi, hablamos ya del elefante en la habitación. Cruzamos el Rubicón. No espero otra cosa. Vale. Javi, tú y yo hemos estado colaborando en el torneo internacional de la UNED de formato BP. Era un torneo de esas características. Hay lugar para todo. Hermanamiento de culturas, buen rollo general, mucha gente participando, cosas que mejorar para otros torneos y demás. ¿Cuál es tu evaluación general de ese torneo que ha organizado la UNED a nivel internacional de debate? Yo participé con Marta Meléndez de la Sorbona, uh-huh, que tenía muchas ganas de participar con ella. Fue con quien participé en el mundial en la categoría de jueces. Y valoración del torneo, sinceramente, ¿qué pasa? Espera. Ese torneo del que tenemos, esa grabación que pusimos de ustedes que están siempre pensando, ¿estamos hablando de ese torneo tan maravilloso? Torneo. ¿Cómo? Disculpa, se ha entrecortado. Estamos hablando de ese torneo. Oh, maravilloso. Continúa, por favor, Javi. O sea, la compañera pues, de este torneo colaboraba contigo en este. Vale. Y mi valoración, y aquí me voy a mojar, creo que el formato BP tiene que ser repensado. ¡Uf! Sí, o sea, porque a lo mejor en online, al no estar con la tensión, viendo a la gente, disfrutando otras cuestiones, te paras más a analizarlo. Y creo que para debatir bien en BP hay que partir de una cultura general muy grande. Los jueces tienen que estar mucho más preparados. Y se tienen que pensar las preguntas de forma que permitan el mejor debate. Y no te digo que las preguntas de la UNED fueran malas, pero sí que quizás hay que adaptarlas mucho mejor al punto concreto en el que estamos o a la gente concreta con la que estamos debatiendo. Porque me parece que hubo varios debates, es más, hubo una violación de equity, parece ser, ¿cómo decirlo? Amplia en el debate, uno de los debates que hubo. Y al final eso es por una falta de buen trabajo a la hora de decir las preguntas o de coordinar equity con las preguntas, no lo sé. Creo que hay que repensar muchas cosas en el formato. Eso te quería comentar porque para la audiencia que nos está escuchando, el formato de British Parliament, me lo recordamos, en el tema del debate siempre es por equipos que se enfrentan con diferentes posiciones y en este caso son cuatro equipos, cada uno representa el gobierno, la oposición y digamos que los partidos que apoyan tanto al gobierno como a la oposición, una especie de escenario virtual de gobierno, ¿no? Y digamos que aunque tú seas un partido que estés en la línea de lo que defiende otro equipo, tienes que hacer la guerra por tu cuenta. Y entre otras cosas que se desarrollaron en ese debate, el equipo de Equity que señalabas se encargaba mucho del uso respetuoso del lenguaje, de utilizar terminologías de género adecuadas según el participante y sus preferencias, ¿no? Y me gustaría que desarrollaras esto. ¿Pudo ser la moción acerca de los kurdos o en cuál fue la que ocasionó esos problemas que señalas? En la de los kurdos, para mi gusto también se violó Equity, pero no hubo una denuncia generalizada, ¿vale? Uh-huh. Donde una denuncia más generalizada fue en la de, te lo diré mal, ¿cómo se llamaba? La pregunta esta del político. Ah, la de Joe Biden. Joe Biden fue denunciado por acoso sexual. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Parece ser que hubo equipos que trajeron esto como argumento. Uh-huh. Y la contraargumentación que trajeron muchos equipos fue que, bueno, pues eso, pues que hay gente a la que le decían es mentira, o hay gente, o que eso tampoco es tan importante, o cuestiones así, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado con las preguntas que se ponen y Equity debería de tener más ojo en este sentido. De sí, decir, oye, cuidado con esta pregunta, o hacer un disclaimer previo, o alguna cuestión que evite que esto pueda llegar a darse. Sí, porque además vamos a precisar que claro, como digamos que son cuatro contra cuatro, en cada ronda de debate se da un tema que escoge este equipo de adjudicación y digamos que los contendientes tienen como unos 15 minutos para prepararse cuál va a ser su postura. Entonces, claro, sí, se da poco tiempo de preparación y de investigación y errores como el que señalas, pues se pueden dar bastante, bastante a menudo. Claro. Entonces, por eso, creo que hay que darle una pensada al BP para tanto por el tema de Equity, de tener mucho más cuidado, porque al final, esto a lo mejor suena muy elitista, ¿no? Pero que quien nos oiga dice, anda que la juventud que nos viene se supone universitaria, formada, mejores oradores, tal y cual, diciendo estas cosas, que era una imagen muy fea. Yeah. Bueno, y luego, a nivel de si no tienes conocimiento, es muy difícil debatir sobre estas cosas. Total, no, es verdad que había mociones que, por ejemplo, quedaban muy incompletas en la defensa porque elementos de derecho internacional eran necesarios conocerlos y no había una información muy, muy detallada. Yo, desde mi punto de vista, una de las cosas que vi en el torneo es que a los jueces se nos exprimió muchísimo. O sea, sí, se nos hizo una primera barrera con un examen para ver qué nivel de juez somos. Luego, como en otros torneos, no sé cuáles, también había un sistema de puntuación de jueces para ganar mayor o menor influencia en la decisión de los jurados y demás, y al final se nos supuso otra barrera de jueces como de primeras rondas y luego el equipo de selección de jueces finales, y como juez nos sentimos, claro, teníamos la capacidad de decidir, pero también teníamos muchísima presión encima, y digamos que al final se hacía muy cansado juzgar tantas rondas sin saber muy bien si vas a poder continuar colaborando o no, ¿no? ¿Tú cómo lo viste como debatiente? ¿Qué te pareció a ti a nivel ya de debate del cuerpo a cuerpo y de la evaluación de los jurados? Esto es una cosa que en todos los torneos PP se hace. O sea, lo de evaluar al jurado constantemente, porque supone que hay que asegurar que va a pasar el mejor jurado a juzgar la final. Y además también porque, no creo que lo hemos hablado en algún otro programa, tabulación controla esto y el propio programa organiza las salas según lo importante que es que esa sala sea juzgada con el mejor juez o no. Es más, no siempre la sala más potente, o sea, la sala donde está la gente con mejor puntuación, pues como ya hemos hablado también alguna vez, en BP se organizan los debates según quién gana contra quién gana y quién pierde contra quién pierde. Uh-huh. A veces son las salas intermedias las que no se sabe si van a pasar o no a la final o a las fases finales las que son más difíciles de juzgar porque va a ser más determinante. No como los de arriba, que a lo mejor todos los que están debatiendo en la top room, que se dice la mejor sala, van a pasar seguro. Claro. Entonces, a nivel de organización es importante juzgar a los jueces. Ahora, como sabemos que esto es una presión, normalmente nosotros por lo menos intentamos, y creo que también es una tendencia creciente cada vez más, es dar más alicientes a los jueces para hacerlo bien y más incentivos. Tanto para hacerlo bien como para recompensar el trabajo. No sé si sabes que aquí en el torneo UNED había premios a los mejores jueces. Uh-huh. Pues ¿sabes? Mira, fui tan por mor de la actividad que ni me lo planteé, la verdad. No entré en ese objetivo competitivo porque también, claro, si al juez le haces competir, al final el juez tampoco está juzgando porque está más pendiente de que le valoren bien y de caer simpático y tal, que no de hacer una valoración negativa. Porque honestamente, conseguir una valoración positiva ante una valoración negativa tuya se hace bastante cuesta arriba, ¿no crees? Sí, pasa. Es más, me solidarizo contigo porque a mí me pasó en CEMUDE. Claro, yo no pasé el break de jueces en CEMUDE. Uh-huh. ¿Sabes? Bueno, pues ya está. Mira, algo más que nos une, Javi. Nos quedamos ahí a las puertas, los dos en los breaks, como jueces. Pero que dentro de lo que cabe lo entiendo. Entiendo que haya que hacerlo, pero creo que hay que poner cada vez más incentivos a los jueces para valorar su trabajo y para de alguna forma recompensar, no sé cómo llamarlo. Nosotros, uh-huh, por ejemplo, ahora en todos nuestros torneos damos beca de jueces. Claro. Y a los que vengan no les pagamos el alojamiento, les pagamos la fiesta o cosas así. Para de alguna forma recompensar este trabajo. Ese juez con cerveza gratis, eso hay que manejarlo. Javi, una preguntita que te quiero hacer antes de que nos vayamos por hoy. ¿Qué planes tenéis en el corto plazo dentro del aula de debate? ¿Algún torneo más a nivel digital? ¿Algún tipo de formación? Pues... ¿Qué se pueda contar? Que fuentes cercanas a la noche paradigmática están hablando de según qué cosas, pero que se puedan contar, ¿qué podemos saber? No te voy a dar la exclusiva, pero te voy a decir que cualquiera que quiera ver algo muy grande en debate podría seguirnos en nuestras redes sociales, porque vamos a anunciar algo pronto. Genial. Por favor, dilo muy claro, que me parece la mejor forma que has hecho en todo lo que llevamos colaborando en la radio, tío, de meter la cuña de debate. ¿Dónde podemos seguiros, Javi? Es experiencia ya. @ aula de debate en Instagram, aula de debate UCO en Facebook. Y en Twitter, @ aula de debate, si no me equivoco, aula de debate UCO. Perfecto, pues don Javier Ruiz, señor presidente, a su servicio siempre. Le esperamos en la próxima edición de la noche paradigmática. Mucho ánimo con todo y cuídese, póngase la mascarilla y tome bebidas calientes, que es lo que pega con este tiempo. Sí, pero lo intentaremos. Un abrazo, Javi, hasta la próxima. Hasta luego. Y continuamos en la noche paradigmática, y claro, siempre que empezamos la noche paradigmática, siempre tengo al lado, en primer oficial, la señora que pone algo de cordura, que hace que el programa tenga algo más de sentido, que apoya, que frena mis desmanes, y en esta ocasión, pues, el COVID todavía sigue patente, y Teresa no nos puede acompañar en el estudio. Estamos grabando esto, pues, cada uno desde casa, como múltiples late nights de éxito, pues, como el nuestro, ¿no? Pero queríamos contar con la señora Teresa Camarena para un poco que nos comentase cómo le va la vida. Teresa, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Saludos desde el más allá. Oye, esta ouija cibernética que nos hemos buscado funciona estupendamente, ¿eh? Dios mío, es cibernética. La gente de mi generación, estamos entre los boomers y los millennials, y empleamos todavía términos como telemático o cibernética, que dan un poquito de asco, ¿no? Teresa, cuéntanos, te suponemos que estás en Manzanares, ¿no? Pues no, estoy en Córdoba. ¡Sacre bleu! Pero, sí, Dios mío. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ¿y tu familia en Appletown cómo le va? Mi familia en Appletown está bien, esperando a que yo vuelva. Pero estoy a ver si puedo terminar la carrera de guitarra de alguna forma. Cuéntanos, ¿cómo lo llevas? Pues espero y deseo que bien. Pero es muy pronto para adelantarnos. Espero y deseo que bien, Rafa. Pero no sé, yo también creía que en enero que iba a ser un año estupendo y bueno, aquí estamos hablándote desde el más allá. Yo no lo tengo nada claro. Escúchame, claro, ya sabíamos en la noche paradigmática que tú eras guitarrista profesional, pero estás estudiando la carrera de guitarra. ¿Te queda por terminar a lo mejor alguna clase de TFG o similar? Sí, tengo que defender el TFE, que va a ser de forma, como has dicho tú, a lo telemático. Uf. Voy a tener una defensa por Skype, mi recital de fin de carrera es un vídeo, en fin. Estilo youtuber, ¿no? Tal vez ahí... Claro. Más tal, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Sobre qué va tu trabajo final de guitarra? Pues mira, va sobre la Traviata. No, a ver, tiene explicación. Espera, voy a buscar mi libreto de la Traviata. No hay una guitarra en toda la obra. No la hay. Livia, Monelietti, no. Calici. A ver, ¿cómo no, es eso? No, a ver. Hay un guitarrista que se llama Julián Arcas, de Almería, muy estupendo, que hizo una fantasía sobre los temas de ópera de la Traviata. Entonces yo estoy haciendo el trabajo sobre esa obra de ese guitarrista y relacionándolo con la ópera, con el libro La Dama de las Camelias, en fin, todo eso. Vale, y en esta fantasía, ¿nuestra heroína sobrevive o también la viña? Digamos que sobrevive, pero no mucho, porque la fantasía termina con el área este del Siempre Libera, porque está en un orden cambiado. Entonces termina feliz. Diríamos que sobrevive, a lo mejor, no lo sabemos. Vale, o sea que en esta fantasía de este autor termina guay, pero al poco sabemos que eso no va a remontar, ¿no? Eso es. Y digamos que tu trabajo consiste en analizar musicológicamente o también en interpretar toda la obra completa o algunos pasajes, ¿o cómo? Cuéntanos cómo es un trabajo de fin de estudios en música. Mira, se puede hacer la modalidad teórica, que es básicamente un trabajo puramente musicológico, pero en mi caso he cogido el modelo teórico práctico en el que también tengo que interpretarla y debido a la situación de pandemia he decidido grabarme la interpretación, sí. Voy a hacer un montaje de un vídeo con las partes de la ópera que se ven en el área y voy a poner el audio de mi persona tocando la fantasía de la Traviata. ¡Qué maravilla! Pues ver, Teresa, estaríamos encantados de poder escuchar alguno de tus pasajes en la noche paradigmática y si nos lo quieres pasar, pues estaremos encantados de ponerte la obra. Entiendo que tiene que ser después de que hagas la defensa, pero si nuestro programa sobrevive a este virus como estamos intentando que lo haga, cuenta con que daremos tremendo bombo. En la nueva normalidad os podré enseñar la fantasía de la Traviata. Qué rabia da la expresión, ¿eh? La nueva normalidad suena como... ¡Dios! Por cierto, hablando de guitarra, tengo que hacerte una consulta. La audiencia no verá el vídeo que estamos grabando aquí mientras estamos hablando, pero... ¡Ay, el cable que no da! ¡Ay! Se rompe. Ahí está, ahora. Luego, cuando lo escucha la gente, dirá que está pasando. Me he comprado una guitarra en Thomann de hace 40 euros, Barriplas, tremenda. Pero me paso aquí las tardes de serenata tocando la guitarra tranquilamente. Así que ¿tiene el logo de Hello Kitty? No, escúchame. Oh. Esta de Thomann Baratunca, pero oye, da el apaño. O sea, suena, ¿eh? O sea, oye, ¿tu guitarra de qué luthier es? Porque sé que a los... De Ángel Benito. ¿De quién? Ángel Benito. Es un luthier de Madrid. ¿Y qué tal? ¿Sus cuerdas, su madera, su diapasón? Las cuerdas cojo normalmente de carbono, noblo. Y en general estoy muy, muy contenta. Además es un poquito más pequeñita y me viene muy bien para las extensiones de la mano, para no romperme, vamos. Está muy bien. Qué bueno. La tuya parece de tamaño normal, ¿no? La mía, escúchame, cumple el propósito de que yo ponga el acorde de sol mayor y suene gracioso. Estoy descubriendo el maravilloso mundo de las ruedas de cuartas y de las ruedas de quintas, que me creo ya aquí que soy John Williams poniendo armonías en canciones. Muy bien. O sea, es todo esto, estoy... Muy bien, toma tu colacao, niño. Muy bien. Que no, no me digas ese plan. Qué horror, tía. Por cierto, el otro día me he dado cuenta de la basura que es La La Land. Explico por qué. Me pongo con la... Una basura absoluta. Me pongo con la guitarra y City of Stars tiene la siguiente correlación, ¿eh? Sol mayor, la menor, re menor. Y a darle vuelta. Hay un pequeño... Luego lo... Que escúchame, que cuadra, ¿eh? Por armonías cantando, al menos la parte del tío son esos tres acordes. Y luego con ella no sé si hombre, sube medio tono. Hombre, pero empieza en la menor, ¿no? Algo de eso era. Sé que son los tres, sé que son los tres acordes. Pero vamos, sí. Pero vamos, como Vivaldi, como todos, tampoco te creas que vayan a utilizar muchos acordes, ¿eh? Total, bueno, también. Es cierto que luego hay grandes canciones que te pones a verlas y dices, puñetas, esto es más simple que el mecanismo de un chupete. Pero sí. Pues, Teresa, que te echamos mucho de menos, que la semana que viene volveremos con otra edición de La Noche Paradigmática y ya creo que estaremos en el estudio, pero en el estudio he hablado con Javi. Y ha visto a Javi, ahora le preguntaré, pero le ha cambiado la voz muchísimo, ¿eh? ¿Te has fijado en Javi? Que era Javi, ya no es Javi. Hola, Rafa, creo que vamos a tener que poner el estudio. ¿Qué va a decir ahora? ¿O cómo? No, no lo sé, pero a Javi, nuestro técnico, se le ha puesto una voz de hombre espectacular, ¿eh? O sea, es muy fácil. Para lo que ha dado el confinamiento. ¿Verdad? Es como lo de los chinos negros. Tanto. ¿Cómo? Que yo no he cambiado tanto en el confinamiento. No, todo se mantiene. Que eso. Pues, Teresa, ¿alguna cosa más que nos quieras contar de tu actualidad, de cómo estás y demás? ¿O algún proyecto que tengas entre manos? Pues es que ya sabes que todo se ha parado muchísimo. Pero en algún momento, si te interesa, puedo plantearte una agenda cultural. No me interesa, pero lo vas a hacer igualmente. Dios mío, esto es el antiprograma. Hoy es el antiprograma. Teresa, nos vemos al final del programa para que nos comentes un poco qué agenda cultural puede haber en este... Escúchame, si sacas una agenda cultural, yo ya me pliego, le digo a Rafa y le digo a la gente de la radio que Teresa coja las llaves y que haga el programa ella, porque esto ya es... Vamos... Estupendo. Acuérdate. Nos vemos al final del programa. Hasta ahora, Teresa. Perfecto. Adiós, Rafa. Hasta ahora. Y continuamos con La Noche Paradigmática en esta COVID in the House edition. Contando con la presencia de un compañero de la competencia, porque aunque nosotros emitimos desde Radio Paradigma, tenemos amigos pues en todos lados, y hoy pues traemos a un experto musical de reconocido prestigio, como es Curro Martín. Hola, Curro, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué pasa? Bueno, experto... son palabras mayores y competencia tampoco. Yo saco un podcast cada X meses, lo tuyo es mucho más regular y tiene mucha más aceptación del público, seguro, pero bueno. Qué va. Curro, tu podcast se llama Desde Red Room con Amor, ¿no? Sí, señor. Sí. Y cuéntanos un poco, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo lo creaste? Fue un poco animado por varios amigos. Un locutor de Radio Nacional, Manuel Prieto, con el que hice un programa y la verdad que me gustó mucho. Era un programa sobre música de cine, solamente fue un episodio. Y me gustó la experiencia. Uh-huh. Y luego Josué, a un amigo mío que es también músico, productor, me animó, me dijo, tío, dice, ¿por qué no te haces tu propio podcast de música de cine y vas hablando de las cosas que te interesen, haces monográficos de compositores? Y empecé hace unos años, me gustó la experiencia, también me ha permitido conocer a muchos críticos de música de cine, contactar con compositores, gente un poco del mundillo. Y bueno, a día de hoy seguimos un poco ahí. Lo que pasa que últimamente ya lo saco con menos regularidad. Antes solía publicar a lo mejor un programa cada mes, más o menos. Pero luego, hombre, viendo también el trabajo que requiere, que bueno, tú lo sabes mejor que nadie. El editar un podcast, todo, sacar las pistas, limpiarlo, montarlo, pues... Claro, al final... Echas una tarde estupenda. Sí, y luego también hombre, tiene cierto público, no son muchos, ¿no? Son pocas visitas las que tiene en iVoox. Pero bueno, los pocos que lo vean, pues eso que se llevan, y yo sigo haciéndolo, aunque sea eso, algo más intermitente, cada 2 o 3 meses. También yo me guío por impulso. Tiene que ser que yo vea un tema que, claro, que me parece interesante, un compositor que... El último que hice creo que fue de Danny Elfman, que un compositor que siempre tenía ahí la espinita de hacerle un podcast porque me ha influido mucho en mi trayectoria. Entonces, pues nada, nos movemos un poco así. Qué interesante, porque además, Curro, tú eres graduado superior de guitarra por el Conservatorio de Córdoba, ¿no? Bueno, superior no. Ya tengo el título profesional. O sea, tengo los 10 años, sí. Lo que sería grado elemental y grado medio. Y cuando llegué, yo cursé guitarra clásica y yo ya vi que mi vocación era un poco compositor, ¿no? Y entonces quería estudiar fundamento de composición. Me había sacado sexto de grado medio prácticamente con... casi con matrícula de honor, todo sobresaliente, pero ese año fuimos a examinarnos a Málaga, allí al Conservatorio de Málaga, y fue una masacre. Aprobó un poco a gente, a los guitarristas nos pusieron, esto te va a encantar, nos pusieron un fragmento de un preludio de nuestro amigo JS. Nuestro amigo Bach. Y claro, no digamos más. Yo creo que eso también, claro, luego me ha traumatizado para el futuro también con Bach, ¿no? Pues tiene cosas maravillosas Bach, ¿no? También, pero bueno, el caso que era un preludio en fa sostenido menor. Sí. Claro, eso en el piano se traduce en muchas teclas negras. Yo había tocado el piano muy poco, estamos hablando del año 2007. Y entonces, pues, me follaron vilmente, si es que se puede decir hasta ahora. Y entonces ya, bueno, pues, nada, ha habido gente que luego me ha dicho, ¿y por qué no perseveraste, seguiste intentando acceder a grado superior? Pues claro, a mí lo que me quedarían serían 4 años para tener la carrera completa. Pero yo tampoco me veía dando clases en conservatorio como interino ni nada de eso. Yo simplemente había hecho la carrera porque quería formarme, al margen de lo que es mi formación. Luego has desarrollado tu labor a nivel profesional, no solamente como intérprete guitarrista en varios grupos y varias agrupaciones cordobesas y no sé también si sean andaluzas, sino que también eres compositor de bandas sonoras para cortometrajes. Yo creo que al quedarse y otras producciones, ¿no? Claro, yo creo que al quedarse un poco la espinita de decir, mira, si no he podido llegar a hacer composición de manera académica, ¿no? Pues luego pues lo voy a hacer de forma autodidacta y luego también pues haciendo cursos. Por ejemplo, hice un workshop de varios días con un compositor de Málaga que se llama Pablo Trujillo, que lo impartió hace un par de años aquí en Escuela Evolutiva, y ahí pues aprendí bastante sobre lo típico, el lenguaje del medio audiovisual, elaborar un guión musical y todo eso. Luego, aparte, yo soy técnico en audiovisuales, hice un curso por la Junta de Andalucía de 6 meses de técnico en audiovisuales, y ahí es donde aprendí a editar en vídeo un poco, pues, el lenguaje de los planos, un poco, yo creo que un músico que se dedique, pues claro, queda un poco grande, ¿no? Lo decimos, es músico de cine, ¿no? O músico que compone bandas sonoras y tal, ¿no? También. Bueno, hoy día, hoy día, como tampoco existe una diferencia sustancial entre lo que es un formato de cortometraje, una película, porque antes a lo mejor decías película y sabías que la película solo te la ibas a encontrar en cartelera, te la ibas a encontrar en televisión y tal, pero ahora ya con Netflix, con Filming, con todas estas plataformas y tal, claro, ya es que la línea que separa lo que es una película que pertenece a y una serie y demás, claro, al mainstream y tal, y lo que es. Hombre, claro, no hay más que ver, por ejemplo, el caso de... uno de los pioneros tal vez de eso fue Jerry Goldsmith, cuando dejó usar la banda sonora de Star Trek tanto en series como en películas, ¿no? Que no sé si era Jerry Goldsmith, corrígeme, pero creo que sí, ¿no? Bueno, sí, Goldsmith hizo la primera de Star Trek, luego regresó creo que la 5. La 5 no, la 5 es la de aquel país, ¿no? La última frontera. No, la... La 6 es la que tú comentaste aquella vez en el podcast, no, y sabiamente. Y también, por ejemplo, el caso de la banda sonora de la nueva generación, o incluso, no sé si de Discovery también la firma él. Y bueno, sí, bueno, no sé, eran si series, la verdad es que, claro, hombre, la serie siempre ha habido series que han tenido grandísima música. Ahora mismo se me viene a la cabeza series de los 80, tipo Falcon Crest, que estaba ahí Bill Conti. Claro. O, no sé, hay muchísimos compositores por ahí, pero sí es verdad que, hombre, claro, Jerry Goldsmith llega, y cuando Jerry Goldsmith te hace algo para televisión, pues eso es algo que es un evento, vamos, eso es, y sí, la verdad que... Claro, aparte de lo que es tu labor como productor musical, como intérprete y demás, hoy traemos esta entrevista que habla La Noche Paradigmática, también tu labor como divulgador musical y demás, por una composición que es una rara avis en tu obra, porque sí has subido algunos vídeos de análisis musical al piano, sí has subido algunas composiciones tuyas con guitarra, pero esta semana has abierto tus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales, Curro? Sí, pues tengo mi perfil personal, Curro Martín, que es un poco donde publico casi todo, y luego tengo un perfil más profesional que es Curro Martín, compositor de Filmscore, que ahí es donde voy subiendo pues todo mi trabajo enfocado al medio audiovisual. Últimamente estoy haciendo música para algunos cortometrajes que van a salir dentro de poco con realizadores de aquí de Córdoba, y bueno, y cositas que van saliendo. Entonces, te hablo un poco de esta obra, de la obertura. Sí, pues te iba a comentar porque precisamente queríamos que dieses un poco ahí las redes para que la gente pueda seguirte, porque has presentado una obra que es un, corrígeme si me equivoco, un quinteto para viento, ¿no? Para viento, sí. Con diferentes instrumentistas que han colaborado de forma online, como ahora hay este enorme boom, nuestros compañeros de Stellium, el Colossid Jab, otras agrupaciones que han ido haciendo estos vídeos colaborativos, y tú has planteado pues esta pieza para cinco instrumentos que escucharemos ahora después al cierre de la entrevista, para que nos cuentes un poco pues cómo la creaste, qué te inspiró y un poco cómo es que has dado este giro hacia la música de viento en tu obra. Sí, realmente yo empecé en la música realmente por la música clásica. Lo que pasa que porque aquí en mi casa, no me voy a extender mucho, pero para poner un poco en situación, en casa de mis padres, pues principios de los años 90, años 92, 93, compramos una minicadena. Y claro, en aquel tiempo había traía lo del CD, y había que probar el CD. Y lo típico, niño, ve y compra algún CD así baratillo para probar que esto funciona y tal. Entonces fui a la librería, y por aquel tiempo pues había una colección que se llamaba The Classical Collection, donde había CDs de diferentes compositores. Y entonces me acuerdo que compré uno que venía Tchaikovsky y luego otro que era Mozart Beethoven. Entonces claro, cuando yo puse eso en la minicadena, y de repente sentí esa masa sonora delante de mí, eso se me abrió un mundo. Entonces ya empecé a leer los fascículos que traía, leer un poco la vida de los compositores, y empecé a picarme un poco por ahí. Luego, a partir del año 94, lo típico, los amigos, ¿no? Pues empieza a ponerse de moda aquí en España el grunge, ¿no? Todo el movimiento que venía de Estados Unidos, de Seattle, de los grupos Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains y todo eso, ¿no? Pero, vamos, sobre todo Nirvana. Nirvana fue el que me golpeó fuerte. Entonces ahí es ya donde empiezo a meterme en aprender a tocar la guitarra y todo el tema del rock, que luego ya con el paso de los años pues derivaría en eso, en tocar en bandas, en las clases de guitarra y toda esa historia, ¿no? Entonces la música clásica siempre ha estado ahí. Entonces yo, para mí, aunque yo separo, para mí es igual de bueno Tchaikovsky que Jimi Hendrix, pero entiendo que son deportes distintos. Pero la música clásica, la música para orquesta, incluso también la música de cámara, también te digo que yo tiendo, mi gusto siempre, hay obras camerísticas preciosas, pero siempre, claro, el cuerpo me pide orquesta, gran orquesta, porque hay más variedad dentro de la paleta de colores, y también supongo que también por un afán de megalomanía o lo que sea, ¿no? Pero me tira más eso, ¿no? Entonces, yo siempre he querido componer piezas clásicas, siendo consciente de la complejidad, del tiempo que hay que echarle, porque, claro, nosotros decimos... ¡Oh, qué maravilla! Hombre, salvando la distancia, ¿eh? Voy a poner ejemplos totalmente aleatorios, pero ¡qué maravilla la quinta de Beethoven! Sí, qué maravilla la quinta de Beethoven, pero que Beethoven tardó más de un año y medio en componerla, a lo mejor. Y otras obras que son maravillosas también. Entonces, yo entiendo que hay que echarle mucho tiempo para cualquier cosa, incluso aunque sea una simple obra como esta obra, dura 3 minutos y medio, no llega a los 3 minutos y medio. Pues, tiene un proceso, esta obra... yo empecé a componerla en 2014. Fue lo que pasa que la obra se ha quedado prácticamente intacta hasta hace una semana. O sea, sí. lo que yo compuse en 2014 luego no ha sufrido. Y mira que yo he aprendido cosas nuevas, nuevos recursos, he aprendido más armonía, he aprendido más de orquestación y tal, ¿no? Pero bueno, también mi amiga Ana María Gutiérrez, que es la que se ha encargado de hacer el arreglo para quinteto. El arreglo, ¿no? Porque esta obra en un principio estaba pensada para orquesta de cuerda. Me dice, yo creo que lo mejor es que la dejes tal y como la compusiste en aquel momento, y si acaso que le hagas una pequeña modificación si quieres en el final, que es lo que no tienes tan claro. Pero si tú de alguna forma plasmaste lo que sentías en ese momento y las ideas que tenía en ese momento, yo creo que debería dejarlo así. Y como también vi que la obra por sí misma funciona de forma autónoma, dejándolo así, pues digo, mira, pues vamos a encargarnos de hacer una buena transcripción y tal, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo, no voy a entrar tampoco en mucho detalle, tenía un amigo que tenía una orquesta de cuerda, una camerata, ¿no? Y era compañero de trabajo mío en una escuela de música. Y me dijo, pues si compones alguna pieza, yo te la podría estrenar con la camerata y tal. Claro, yo vi el cielo abierto, ¿no? Entonces empecé a componer esto. No fue una pieza clásica con una forma rígida, ¿no? O sea, no era una sonata, ni era un preludio, ni era... Entonces pensé en algo un poco libre, un poco... Al principio, más que obertura, lo iba a llamar una fantasía. Simplemente fantasía, ¿no? Para orquesta de cuerda. Pero al final vi que tenía ese carácter un poco así como también heroico. Tú mismo me has dicho que hay partes que suenan muy a William, muy de Superman, muy de tal, ¿no? Ahí hay mucha influencia. Claro, esto lo descubrirán nuestros oyentes cuando escuchen el tema, que se puede localizar en tus redes sociales, pero hay un momento que recuerda a esa parte más calmada del tema de Superman de la película de Don Siegel, creo que es, ¿no? Hay mucho William. Tiene ahí un rollo de que rítmicamente puede recordar a ese tema más templado de la apertura de Superman. La idea era crear, o sea, un tema principal con unas características, luego... O sea, el tema masculino, por decirlo de alguna forma, y luego que el tema central tuviera unas atribuciones diferentes que contrastase, por eso es más lírico, más reposado y además en compás de 3x4, mucho más así bailable, ¿no? Y luego ya pues retoma un poco el tema al final con variaciones. Entonces, yo quería hacer una obra que sonase clásica, pero que también tuviera un poco de mi influencia de música de cine y de la música que me gusta. Yo sobre todo tiro mucho. A partir del siglo XIX es cuando yo empiezo a ponerme cachondo. O sea, los nacionalismos, el romanticismo, luego el postromanticismo, los modernismos, o sea, el impresionismo, Debussy, Ravel, todo eso me encanta. Pero sobre todo conecto mucho con la música norteamericana. Conecto mucho con Leonard Bernstein, con Aaron Copland, con una serie de compositores que luego también parte de ese estilo va a traspasarse a géneros como la música western o la ciencia ficción, el fantástico, y eso es con lo que más conecto. Entonces la obra de alguna forma sigue esos parámetros y adaptarlo para Quinteto de Viento responde a que mi amiga Ana María Gutiérrez me propone, bueno, realmente yo le pregunté, digo, oye, ¿qué te parece? Y tal, y dice, eso te lo estreno yo. Lo dijo con mucha convicción, yo dije, increíble, nunca he recibido tanto apoyo porque yo he intentado mover esta obra, lo dije en el programa de mano, cuando he hecho un vídeo de presentación de la obra y explico un poco a las puertas a las que he llamado. Yo he hablado con profesores míos del conservatorio, con compañeros, gente de la Orquesta de Córdoba, incluso la he llegado a presentar cuando, por ejemplo... cuando se han hecho los premios Jerry Goldsmith en MoDMA y todo eso, ¿no? Sí. Esta obra yo la he presentado, por ejemplo, a concurso y tal. Por supuesto, no ha salido, ¿no? Entonces, yo entiendo que muchas veces es una mezcla de suerte, es una mezcla también de que, claro, es muy difícil interpretar una obra de un compositor desconocido y que saca las partichelas, que saca el tiempo para que alguien pueda interpretarlo y tal. Pero bueno, yo no desistí y al final, pues eso, mi amiga Ana María me dice, yo creo que podemos montarlo para instrumentos de viento madera. Y al final se le ocurrió, cuando ella lo estaba arreglando, se le ocurrió la idea de incluir la trompa. Y la verdad que la trompa le ha dado un puntazo genial porque le ha añadido ese timbre que hacía falta para que sonara mucho más majestuoso de alguna forma, ¿no? Y vamos, Ana María ha hecho un trabajo increíble. Increíble porque lo complicado de un arreglista, de un orquestador, es que el compositor pues puede más o menos definir los instrumentos que quiere que suene, la sección que quiere que lo haga, porque de hecho los compositores hoy día pues podemos grabarnos en el ordenador un mock-up que es, con instrumentos virtuales y que suena bastante realista y luego eso dárselo al orquestador y que él vea. Pero sí, es importante... aquí está. Dime. No, dime, Doc, que parecería un poco la técnica que emplea Hans Zimmer para hacer muchas de sus bandas sonoras, ¿no? Claro, o John Powell también, que emplea su ordenador con su teclado y listo. Claro. Zimmer lo que pasa es que depende más de eso porque Zimmer no tiene una gran formación, clásica, es lo que sabe de orquestar, pues lo aprendí un poco con su amigo, de forma autodidacta. Bueno, cuando digo su amigo parece que estoy hablando del Vecino del Quinto. Sus amigos son orquestadores gordísimos y tal. Algunos los conocemos tú y yo, que son Oscar Senén, por ejemplo, que nos ha dirigido alguna vez con el coro y tal, ¿no? Pero Zimmer es más dependiente. Powell sabemos que es un genio absoluto. O sea, Powell es todoterreno. Se maneja tanto en música más moderna como en más clásica. Entonces, simplemente que yo al grabarlo en el ordenador y tal, pues luego puedo tener una idea mejor de cómo va a sonar. Pero en este caso no lo he hecho. En este caso, yo le he dado el arreglo para cuerda y ella me ha dicho, deja que yo lo haga. Y ella ha ido viendo cuando una voz tenía que ir en el fagot, cuando una voz tenía que ir en el clarinete, cuando tenía que ir en la trompa y tal. Y simplemente al enseñármelo ella en el MIDI, antes de que lo interpretase en ellos, ya sonaba. Ya digo, mira, si suena así en el MIDI, digo, esto cuando lo interpreten ellos de forma real, digo, va a sonar cojonudo. Y la verdad que es que son unos... ¿Y la búsqueda de los intérpretes la has hecho tú, la has hecho tu compañera, la habéis hecho los dos? Lo ha hecho Ana María, pero además es que ha cogido a músicos de primera línea, gente que... Algunos están aquí, otros están, creo que en Sevilla, Granada, y son gente que toca en orquesta en el extranjero y que, vamos, son Fran Moreno Carmona al oboe, Javier Povedano al clarinete, que también está triunfando como tenor. Como barítono. Perdona. Es que no recuerdo la tesitura, pero vamos, sé que como cantante lírico está triunfando. Es fantástico. Fátima Membrilla a la trompa y Jesús Villa al fagot y ya la citada Ana María Gutiérrez a la flauta y a los arreglos. Y ya te digo, ahora mismo estoy entre algodones, en una nube. O sea, simplemente ya al escucharlo ya dices... Sobre todo porque cambia mucho cuando escuchas una composición en el ordenador, que suena muy bien y puedes cambiar ciertos matices y tal, pero hombre, cuando lo toca un músico de verdad, dándole su propia sensibilidad, dándole sus articulaciones, y es un mundo. El problema es que ahora ya tengo el monazo, ya quiero más, quiero esa droga, quiero ese meta. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, ya... Pues dice, bueno, ¿qué es lo próximo? Pues no sé, me gustaría llegar, no sé, la cuerda me encanta, me gustaría hacer algo para cuarteto de cuerda, quizás, y con suerte llegar a orquesta de cámara, pero de cuerda, ¿no? Y no sé, a ver si con el paso de los años, antes de cumplir los 50, que tengo ya 39, pues a ver si puedo acceder a una orquesta sinfónica de alguna forma. Tío, el reloj va en tu contra, ¿eh? Solo te quedan 11 años, bueno. Solo te quedan 11 años, tío. Bueno, he dicho 50, con que sea antes de morirme me conformo, pero bueno. Pues Curro Martín, vamos a dar paso a tu obra Obertura. Muchísimas gracias por habernos hecho esta descripción del proceso de composición y de producción musical, que es súper interesante. Remitimos a la gente a tus redes sociales, Curro Martín o Curro Martín Compositor Film Score, lo hemos dicho Curro, mal. Curro Martín Compositor de Film Score. Luego, aparte, si me pueden encontrar en plataformas como Bandcamp, poniendo Curro Martín, o también en SoundCloud, también tengo mi página, voy colgando cosas en varios sitios, pero incluso en Instagram también, en Instagram como Curro Experience. Pero vamos, sobre todo me muevo en YouTube, en Facebook. Pues todo se ha dicho. Dejamos de Curro Martín su obra Obertura y continuamos en la noche paradigmática. ¡Hasta luego, Curro! Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues normalmente cuando este colaborador venía acá a colaborar con nosotros a la radio, eran continuas sus quejas de no me dais tiempo, voy con las trompetas, este programa es superficial y vacuo y no me dejan expresarme, Rafa, eres un maldito dictador. Cosas de ese tipo han sido dichas pues por nuestro siguiente invitado, que es el profesor doctor Manuel Bermúdez Vázquez de la Universidad de Córdoba, profesor del área de Filosofía y Humanidades de la Universidad y autor, entre otros libros, del manual de debate que firma junto con Jorge Lucena, en el cual analiza las tipologías de debate académico que se pueden cursar y cómo afrontar una lucha en el plano intelectual como es el debate, ¿no? Manuel, buenas tardes. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo estás llevando el coronavirus y cómo es tu día a día? Bueno, pues buenas tardes, Rafa. Ahora estoy mucho mejor. Debo reconocer que las primeras semanas del confinamiento para mí fueron muy duras, entre otras cosas porque me sentí absolutamente desconcertado. Y creo que esa es la palabra más adecuada, por lo menos para hablar en un plano personal. Y ahí influyen multitud de factores. Primero, lo sorpresivo del asunto, que me pilló completamente desprevenido. Después, el hecho de que en mitad de una de las crisis mayores que este país ha vivido, y con diferencia la más grande que yo he visto, pues me veía obligado a estar recluido en una actitud pasiva aquí en casa encerrado. Luego, además, el recurso a mis clases tampoco servía, porque hubo que sustituir las clases presenciales, donde yo practico un modelo socrático, participativo y reflexivo, por ese sucedáneo de mal gusto que son las videoconferencias, que no me ha valido para nada, sino para irritarme profundamente con ese modelo. Luego, con el paso del tiempo, debo reconocer que creo que me he ido encontrando a mí mismo un poco más, en el sentido de que he podido aclararme un poco la cabeza, organizar las lecturas que he hecho este tiempo, y ahora pues ya poco a poco parece que voy vertebrando por lo menos una reflexión sobre lo que aquí pasa, por lo menos para mí, ¿de acuerdo? Uh-huh. Así que sí, también tengo la suerte de que nadie de mi familia ha padecido directamente la enfermedad, lo cual le deja a uno bastante tranquilo, y de hecho es que si me apuras, no conozco a nadie que haya padecido coronavirus, o sea que es una enfermedad que la veo en las noticias, veo el sufrimiento ajeno y veo la poca ayuda que puedo yo prestar para paliarlo. Bueno, pero por ejemplo, dentro del gabinete de expertos que asesoran al ministro Illa y demás, se cuentan entre ellos también con filósofos y sociólogos. ¿Qué papel crees que juega la filosofía y la sociología en este momento de cambio tan profundo? Hombre, el propio ministro, si no me equivoco, es filósofo, ¿no? Es licenciado en filosofía. Bueno, el papel de la filosofía es siempre fundamental. Otra cosa es que no se quiera ver por parte de las autoridades. Entre otras cosas, porque la filosofía ayuda primero a detectar los problemas, luego a plantear las preguntas, y ya en último término se atisban algunas respuestas, aunque en muchos casos las respuestas son menos importantes que las preguntas en sí. En una situación como la que ahora nos atañe, no sé si la audiencia se habrá percatado de ello, es bastante frecuente mirar en los medios de comunicación de todo tipo intervenciones de profesores de filosofía, de investigadores y de sociólogos de todo tipo y ralea. Y todo el mundo pues está tratando de encontrar una salida a esta situación. Si tú me preguntaras cuál ha sido la contribución de estos filósofos o sociólogos, pues te puedo decir que a día de hoy yo soy muy escéptico con lo que se ha aportado. Entre otras cosas, Rafa, porque me da la impresión de que en un momento tan temprano de lo que se nos viene encima, no se puede hacer un análisis fino y de amplio espectro sobre lo que está pasando. Si me apura aún más y me pone una pistola en el pecho y me dice, bueno, pues hazme una categorización, yo te diría que hay fundamentalmente dos tipos de pensadores respecto a esta situación. El primer tipo sería el de aquellos que consideran que todo debe volver a como estaba antes. Yo soy muy crítico a este respecto. ¿Por qué? Hombre, porque antes sabemos que teníamos un sistema depredador y muy negativo a nivel ecológico, muy injusto y muy insolidario a nivel social, incluso si me apura, machista y retrógrado en algunos elementos vinculados, por ejemplo, a la recuperación o a la necesidad de la defensa de los derechos de las mujeres. Así que yo este primer grupo no lo configuro. O sea, no soy de los que piensan que todo debería volver a como estaba antes. La normalidad de antes era una anormalidad en muchos sentidos. Luego está el segundo grupo. El segundo grupo es el de los profesores o de los pensadores o el de las personas que consideran que todo va a cambiar. Y este grupo se subdivide a su vez en dos pequeños grupos. El primero estaría, es obvio, que algo vaya a cambiar no significa que vaya a cambiar a mejor. Pues entonces en este primer subgrupo estarían aquellos que piensan que todo va a cambiar y va a cambiar a peor. ¿En qué sentido puede cambiar a peor? Bueno, pues el pensador este surcoreano, de origen surcoreano, que escribe en alemán, Byung Chun Han, creo. ¿De verdad pues ya lo habla? Y si no me lo he inventado, pero sí, por ahí van los tiros. Byung Chun Han o Han. Nosotros en el Ateneo hace 5 o 6 años leímos uno de sus libros, La sociedad del cansancio. Pero bueno, no voy a criticar a este autor, sino que lo que voy a decir es que el hombre, en varios artículos periodísticos, ha puesto de manifiesto cómo el discurso autoritario de algunas sociedades orientales ha triunfado a la hora de derrotar al virus. Y pone como ejemplo esas sociedades o autoritarias como la China o hipercontroladoras como la de Corea del Sur o Singapur. Son sociedades donde tú, para moverte de un barrio a otro, vas seguido por tu teléfono móvil va marcando la zona por la que pasas. Para acceder a un edificio tienes que escanear un código QR para volcar tus datos y recibirlo del propio edificio, y te advierten si puedes o debes entrar, etcétera, etcétera. Claro, entonces estaríamos hablando ahí de un gran hermano a pequeña escala, pero que no vaticina nada positivo. Recordemos que gran hermano es un concepto que acuña George Orwell en una distopía que se titula 1984 y que es de recomendable lectura en un tiempo como el que hay hoy en día. Entonces ya tendríamos ese primer grupo de pensadores que piensan que todo puede ir a peor. Y luego están aquellos que piensan que todo puede cambiar, pero hay una posibilidad de que cambie mejor. Y aquí hay que separar los quiméricos, o sea, los que plantean quimera, la quimera imposible de conseguir, por lo tanto hay que descartarlo, y los utópicos, que son los opuestos a los quiméricos. Yo estoy aquí, en los utópicos. ¿Qué es un utópico? Pues alguien que defiende que salgamos de esta situación esforzándonos por lograr una mejor sociedad y, por lo tanto, la descripción de un futuro ideal, que eso es justo una utopía. La utopía no significa que sea inalcanzable, al contrario, las utopías son alcanzables. Lo que pasa es que determinados sectores del statu quo no quieren que se confíe en el concepto de utopía para no desafiar justamente al establishment o la situación actual. No quieren que se desafíe el statu quo actual. Y ahora bien, ¿en torno a qué criterio se debería configurar quizá esta sociedad futura? Bueno, pues yo lo he estado pensando y considero que hay 4 ejes, 4 macrocosmos que se podrían integrar en una idea y que son fundamentales, desde mi punto de vista, porque serían ejes vertebradores muy oportunos para superar esta crisis. El primero de ellos debería ser el ecologismo. Otro día, si quieres y me das más tiempo, pues podríamos hablar largo y tendido del daño inmenso que se ha infligido sobre el planeta Tierra y del peligro que eso supone para la supervivencia de la humanidad. No, y aparte porque también una de las razones dentro de las infecciones viene de que, como ya no, es una enfermedad que se desarrolló por zoonosis, que es el salto de una enfermedad de animales a personas. Y los ecologistas sostienen que, como hay cada vez más deforestación y más eliminación de animales que hubieran actuado como un escudo ante el virus, una de las razones de su rápida propagación es la caza descontrolada y una paupérrima gestión de recursos naturales. Efectivamente. De hecho, nos estamos infligiendo un duro golpe con esta pandemia nosotros mismos, porque quizás sea provocado por el poco respeto que tenemos por el medio ambiente. Entonces, primero ecologismo, después feminismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos a día de hoy cómo hay que respetar los derechos humanos, y respetar los derechos humanos implica una defensa cerrada de lo que supone el feminismo, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos, hombres y mujeres, y nuestros derechos merecen ser respetados y defendidos. La tercera pata de esa mesa, el multiculturalismo. Vamos a ver, si ha habido un momento en la historia de la humanidad donde la cuestión de la raza, de las religiones, debe quedar aparte, es ahora. Un momento que desafía a toda la humanidad al completo, no solo por la pandemia tremenda que nos está asolando, sino por la futura crisis económica que va a empobrecer al mundo al completo. Por lo tanto, el multiculturalismo es una salida necesaria. Y en la cuarta pata de estas propuestas que yo lanzo sería la defensa del estado de bienestar, la recuperación del valor de lo público, la necesaria reivindicación de lo que significa una sociedad moderna, que es justamente evocar la importancia de la sociedad, de lo público. Por ejemplo, yo dudo que en el futuro la población tolere limitaciones, por ejemplo, del gasto en sanidad pública, porque ha sido la sanidad pública la que nos está sacando de esta tremenda crisis. ¿Cómo vamos, por lo tanto, a permitir recortes y privatizaciones de lo poco que queda del estado de bienestar? Al contrario, lo que tendríamos que poner sobre la mesa es una defensa ultranza de lo público, porque ahí está la salida, ahí está la libertad y la justicia. Por último, estos cuatro elementos, ecologismo, feminismo, multiculturalismo y defensa del estado de bienestar, se integran justamente en una idea. ¿Por qué? ¿Qué tienen estas cuatro cosas que no tengan otra idea? Pues que son la defensa principal de la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos, que aparece en la página web de la ONU, que se lee literalmente en 4 minutos, son 30 artículos, cuya reivindicación parece haberse olvidado en los últimos años. Y eso es lo que representan estos cuatro puntos que considero que deberían ser la salida obligada de esta crisis. Dígame usted. ¿Crees que Donald Trump e Isabel Ayuso, como líderes de la posverdad, son enemigos de esto? ¿O es simple torpeza? No, obvio, yo no creo que haya torpeza en absoluto. A día de hoy, cada vez que alguien se dirige a un auditorio, ha pensado con todo lujo de detalle el tipo de mensaje que emite. Así que yo no lo achaco a la torpeza. Pero es que yo voy más allá. Es que, claro, los ejemplos que has puesto sobre la mesa son ejemplos muy controvertidos. Lo que ocurre es que si yo doy aquí una explicación simplificada en 45 segundos, podría caer justamente en una de esas amenazas que implica el concepto de la posverdad. El buscar, entre otras cosas, explicaciones sencillas a problemas difíciles. Pero me voy a atrever. Y además, de esa manera, que no tienes límite de tiempo, que hoy yo no soy un dictador que corta el tiempo de la gente y limita la comunicación. Estoy sorprendido. Está bien. Pues entonces, mira, vamos a empezar por la idea simplificada y luego profundizamos en ella. Venga. Nosotros hace 5 años que tenemos un grupo de investigación trabajando con el concepto de la posverdad, de las noticias falsas y del análisis del discurso político fundamentalmente. De hecho, ha dado como resultado un puñado de libros, algunos de los cuales tú, Rafael Macho, has editado. ¿Podría traerlo? Están allí. Voy a mostrarlo. Pero estamos en la radio, aunque estemos grabándonos por webcam, Manuel. Ah, vale. Bueno, pues aquí tenemos algunos de estos libros que han salido en los últimos años, todos de descarga gratuita. O sea que somos un gran negocio para la editorial. Bueno, pues después de esto, ¿por qué aparece el fenómeno de la posverdad y por qué está más vinculado a determinado sesgo ideológico que a otro? Pues hay una primera explicación que me gustaría poner sobre la mesa y discutirla con la audiencia, aunque fuera a través de las redes. Y es que los partidos políticos que defienden los intereses de las élites o de las clases adineradas necesitan el apoyo de millones de votos que no son exactamente ni élite ni clase adinerada. ¿Y por qué lo necesitan? Para aumentar su influencia en el Congreso de los Diputados y a poder ser llegar al gobierno. Ahora bien, ¿cómo pueden hacerse con ese puñado de votos o esos miles y cientos de miles de votos? Pues claro, son más tendentes a emplear la mentira como herramienta política, porque de lo contrario, si no fuera a través de la manipulación, el sesgo, las estructuras posverdaderas y las mentiras directas, no se llevarían al redil a esos millones de personas que en muchas ocasiones están votando a partidos políticos que van contra los intereses justamente de lo público, de lo general, de las clases trabajadoras, etcétera, etcétera. Y eso no podemos olvidarlo. Ahí está. Y luego, además, hay un matiz que habría que poner sobre la mesa, que me parece importante. Por ejemplo, cuando desde los partidos políticos se paga a determinadas estructuras vinculadas a las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, para manejar los llamados bots, claro, ¿eso es inmoral? Bueno, pues no, al fin y al cabo, el que más dinero tenga, más bots podrá poner sobre la mesa. ¿Qué es lo inmoral? Cuando tú dedicas esos bots a difundir mentiras. cuando tú dedicas esos bots a difundir falsedades, medias verdades, líneas de discurso sesgadas y poco reflexionadas, y en general cuando lo que pretende es manipular a una masa que se plantea a día de hoy, además, carente de elementos de juicio crítico. Por lo tanto, no tiene defensa frente a ese tipo de discurso. Entonces, el ejemplo de Donald Trump. A mí me sigue sorprendiendo que las encuestas hechas últimamente todavía no penalizan a Donald Trump y su gestión de la pandemia. Podemos hacer una analogía que me gustaría discutir contigo, Rafael. ¿Por qué en Brasil Bolsonaro es probable que no termine el mandato a raíz de la desastrosa gestión que está haciendo? Y sin embargo, Trump, que es el modelo de Bolsonaro, no parece que esté pagando, por lo menos desde la perspectiva de la opinión pública, esa gestión penosa. Puede haber varios motivos, porque, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, aunque se le hizo un proceso judicial y en el Senado para intentar demostrar la relación de la manipulación de las elecciones, las conclusiones fueron a su favor, con lo cual, digamos que se me sometió a un examen y lo aprueba, aunque sea por los pelos. Y digamos que la gente en Estados Unidos entiende que, bueno, algo turbio habría, pero que de entrada no hay problema. Y es que en el caso de Bolsonaro, aparte de que el proceso electoral en Brasil fue muy controvertido por cómo se gestionó la condena a Lula da Silva y demás, el mensaje de Bolsonaro es muy abiertamente racista, mientras que Donald Trump lo cubre a lo mejor con algo de quiero inmigrantes, pero inmigrantes que vengan a trabajar y que no sean malos, con lo cual me parece que es más zorro Donald Trump en ese aspecto. Y en el caso de Bolsonaro tienes, aparte de mala gestión, tráfico de influencias, porque no es normal que el juez que condena a Lula acabe siendo el ministro de Justicia, y luego además se demuestra que la condena a Lula no era procedente, con lo cual digamos que hay muchos elementos de opinión pública, y sí es cierto que hay un cierto apoyo al PT en Brasil, que ahora mismo los demócratas en Estados Unidos no están reflejando. O sea, mira, lo comentábamos con Javier Ruiz en el turno antes, en el aula de debate, que hemos comentado un torneo de debate parlamentario, de debate de BP, que ha habido con la UNED, y una de las mociones era si la Cámara de Representantes creía que Joe Biden era el mejor candidato posible para el Partido Demócrata. Y entre los argumentos que se esgrimían estaba el hecho de que había cámaras que preferían a Bernie Sanders porque digamos que había una consecuencia en el discurso, una búsqueda de esos valores públicos, y que Joe Biden volvía a ser un poco algo más medias tintas, nada muy claro y demás. Y frente a eso tienes a la certeza absoluta, que aunque sea una certeza negativa, pues es una certeza que gana votos. Entonces, entre la certeza y el examen de Donald Trump frente al total despiporre del gobierno de Bolsonaro, pues posiblemente Donald Trump se salve y Bolsonaro caiga. Hombre, Bolsonaro recuerda que crea el discurso ese de las tres Bs que encajaban con Bolsonaro, que son Biblia, bueyes y balas. La Biblia es todo ese cinturón de evangélico de millones de personas que lo han votado en masa. Los bueyes son los ganaderos y que apoyan tremendamente además la política de Bolsonaro, y las balas, ya ni te cuento lo que representan las balas. Eso. Yo lo que sí veo es que en un momento como este tan delicado, el empleo de la mentira como herramienta política debería ser penalizado por la sociedad. Si uno navega un poco por internet o a poco que maneje un par de redes sociales, se dará cuenta cómo se está polarizando la sociedad española a unos niveles bastante peligrosos. Partimos de una premisa que me dijo una vez un profesor de historia y que nunca ha verificado, pero me parece durísima. España es el país con mayor número de guerras civiles de toda la historia de la humanidad. Luego está la famosa metáfora de Unamuno de las dos Españas, que viene ya, si nos ponemos, desde los celtas y los íberos. Entiendo que este profesor comentaba todas las carlistas como guerras civiles también, ¿no? Claro. Vale. Pero claro, en cierto modo, hasta la Reconquista es una guerra civil. Sí, sí. Es curioso cómo eso lo podemos preguntar en la facultad, pero ¿por qué, por ejemplo, no se considera a los reyes, a los califas de Al-Ándalus dentro de esa lista de reyes de España? O sea, como que hay un salto de que Al-Ándalus no cuenta en la definición de España, cuando precisamente tienes toda una región que es la más grande y de las más pobladas de España, que deriva su nombre completamente de ese antiguo reino de la península, ¿no? Entonces es curioso cómo esa lectura castellana de la historia es como termina todo en el último rey de los godos era Iba a decir Don Rodrigo, pero no es. ¿O sí? No, no sé. Lo podía buscar. Yo tengo aquí internet abierto. El último rey de los godos. Y hasta que no hay esa conquista de Granada, pues claro, cuentas un poco... Don Rodrigo, ¿no? Como que desde Don Rodrigo hasta casi el Cid no hay nada. Hay como un vacío que no se cuenta. Entonces entiendo esa lectura que hacía ese profesor. Con lo que mola de Ramán. Bueno, Aderramán III era un hombre, era un poco un sádico, ¿eh? El primero está guay. Además, padecía un caso grave de lo que se llama la satiriasis, que es el equivalente masculino de la ninfomanía. Uh-huh. Pero bueno, corramos un tupido. Pero Aderramán I es Jon Snow. Aderramán I, bueno, es la épica, vamos. Eso HBO tendría que hacer la serie ya. Pero entiendo el argumento de las diferentes guerras civiles en España. Sí, sí. Bueno, lo que decía Bismarck, ¿no? De que España es la nación más fuerte porque estando siempre enfrentada consigo misma, perdura. Ya, bueno, eso se puede sacar también mucho, es muy socorrido. Pero en el fondo, lo que nosotros vemos es que de cara al empobrecimiento radical que se nos viene encima, en cuanto superemos la... Bueno, en cuanto no, ya, que ya está aquí. No hay ni siquiera un atisbo de una salida común. Por eso, claro, a mí yo estoy pensando en la propia propuesta que yo he lanzado, que me gustaría que el auditorio la reflexionara, pero que no pensara que es una cosa inalcanzable. La defensa de esos cuatro factores, de esos cuatro elementos, me parece que es fundamental. O de lo contrario, corremos el riesgo de que ese cambio que viene sea un cambio a peor. Mirad, dice los que se dedican a esto de la gestión de empresas, dicen que cuando se produce un cambio hay tres maneras de afrontarlo, ¿de acuerdo? La primera se llama la manera reactiva. ¿En qué consiste la manera reactiva? Bueno, pues el cambio se produce, tú no sabes ni por dónde ha venido, ni te lo ha olido, y reacciona pues, cuando ya ha pasado, ¿de acuerdo? O sea que uh-huh. Ahí no hay mucho margen. Después de la manera reactiva estaría la manera proactiva, que consiste en que tú ves venir el cambio y como sabes por dónde va a adoptar el cambio, pues tú te pones... para que no te sople demasiado el viento, ¿de acuerdo? De esa manera proactiva. Y luego estaría la manera gestionada, que se supone que es la mejor de todas, y es que tú ves el cambio, te adelantas a él y haces que se produzca, que acontezca en los términos que a ti más te convienen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ser sensatos, Rafa. La crisis y la pandemia, ¿qué tipo de reacción han provocado en la humanidad completo? La primera, la reactiva. Entonces, claro, nosotros a día de hoy no tenemos ni siquiera margen de maniobra. Se ha actuado como buenamente se ha podido, con gravísimos errores, pero no solo aquí, sino en el resto del mundo. Y claro, ahora nos encontramos con la necesidad de ver si esto va a deparar algo bueno. Yo creo que las únicas cosas buenas que han provocado la crisis económica, la crisis del coronavirus, es la disminución radical de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra cosa no lo veo. Claro. Pues, madre mía. Manuel, esto que estás comentando, muchos lo calificarían de una visión muy antigua. ¿O tú eres más de los que lo calificaría como una columna dórica, jónica, lo clásico que permanece y que aún está vigente, como decía nuestro señorado Julio Anguita? ¿Crees más antiguo o clásico? A ver, yo, buena pregunta. A ver, ya que depende, porque si te dicen que eres un antiqui a día de hoy sería... ¿Qué sé yo? Un profesor que propugnara la vuelta al castigo físico en la escuela. Pero también es un antiqui aquel que hace constante referencia y apelación al mundo antiguo. Entonces, no sé si soy un antiqui. No lo soy en el primer sentido, sí lo soy en el segundo sentido. Te decía, Manuel, porque, yo no lo sé. Yo soy bastante o proactivo de la gestión. Yo de momento no tengo calendario, no tengo historia como para poder permitirme claro, pero eso es lo que todos anhelamos. Es obvio que todos anhelamos eso, tío. Pero no sé, ojalá. O sea, que ese es el problema, que no sabemos cómo afrontar las cosas para poder tener un discurso en este sentido gestionado, que sería la clave. En general, evidentemente, no se podía haber hecho. Total. Esta semana, pues, nos abandonaba Julio Anguita, ¿no? Y se iba, pues, con el olor de multitudes, respetado en cualquier ámbito ideológico. Incluso el otro día, en el estado de alarma, Santiago Abascal tuvo un gesto bastante... Dentro de la manipulación hacia lo que es el favor de su formación política, en la forma se le reconoció un cierto respeto por la figura de Julio Anguita. Tú le conocías bien, ¿no, Manuel? Bueno, yo no sé si bien. Yo sé que llevamos 4 años colaborando, organizando un curso que se llamaba Filosofía, Ideología y Derechos Humanos, y en estos en estos 4 años, pues sí que nos habíamos hecho colegas y hemos colaborado mucho. Yo lamento muchísimo su pérdida, considero que es una pérdida irreparable, no solo por el hombre, que eso ya es una tragedia, sino por esa mente lúcida e inteligente que él tenía, esa capacidad de explicar con claridad los conceptos más abstrusos. Esa es una pena. Yo cada vez que hablaba con él, sacaba alguna idea, algún concepto, alguna referencia. Era de esas personas que tienen autoridad, pero etimológicamente hablando. Autoridad, la palabra autoridad viene de un verbo, augeo, que significa hacer crecer. O sea, Anguita permitía que crecieran a su alrededor los que de verdad querían beber de ese discurso. Yo estuve muy triste cuando la semana pasada murió y creo que perdemos todo. No solo por la cuestión, más allá de la cuestión ideológica, mejor dicho, sino ese intelecto tremendo y lúcido y agudo y reflexivo que se ha ido con él. Y además hay una cosa que lamento, y es que, claro, yo conozco personalmente a Julio Anguita desde el año 2013, cuando comenzamos los preparativos de una conferencia muy potente que dimos en 2014, que fue sobre el destino de la izquierda en Europa, y vino Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, oh. Hemos hecho bastantes conferencias juntos, por ejemplo, y claro, entonces esa fue una de las conferencias que da ahí para los anales, está en internet. Es más, el diario público la ha publicado recientemente en sus servidores de redes sociales, casi íntegra. Sí, me parece interesantísima, me pareció muy lúcida. Ahí tuve la oportunidad de conocer más directamente a Julio Anguita, dentro de lo adusto que podía ser el cara a cara en ocasiones, cuando uno lograba pasar esa primera capa, era de verdad una persona entrañable, amable. Es que es difícil de explicar. Y ahora, ¿por qué yo estoy especialmente? Primero estoy triste por su pérdida, porque ya nunca podré volver a hablar con él, a tomarme un café en el bar frente a su casa, o a estar departiendo amigablemente en su biblioteca. Sino porque incluso antes, pocas semanas antes de la cuarentena, yo en la cuarentena hablé con él 4 veces, por motivos que otro día hablaremos de ello, pero antes de la cuarentena tuve oportunidad de reunirnos más de una ocasión y no pudo ser, y entonces lamento que no se pudiera aquello organizar bien. Así que sí que creo que no solo Córdoba, sino que en realidad el mundo entero ha perdido mucho con su muerte. Y convendría, en cierto modo, revisar y repasar parte de sus... Hay... postulados intelectuales. Totalmente. El otro día, por ejemplo, a raíz de su muerte, pues en YouTube empezó a haber mucho goteo de sus vídeos de los 90 y demás, y es casi aterrador. Hay una entrevista que le hacen a este periodista que es tan clásico, que hablaba así, como con un estilo... el que retransmitió lo de la llegada de la Luna a España, un periodista así muy conocido... Ay. No sé quién es. Cuéntame. Era un programa de Antena 3 con este periodista que fue además el que descubrió a María Teresa Campos en la televisión, que tenía en Antena 3 un programa que era Julio Anguita con 13 periodistas en plan hemiciclo, preguntándole cosas de la campaña Hermida. Electoral del... Jesús Hermida, gracias. De la campaña electoral del 93. Y se pone a decir cosas a Julio Anguita que dices... Da miedo, es como rollo Nostradamus, de decir, claro. Puñetas, es que no estaba tan desencaminado con todo lo que vino después de la crisis económica de 2008. Mira, yo sí que puedo hablar de una cuestión personal, ¿de acuerdo? Mira, en 1992, 1993, yo tenía entre 14 y 15 años. Estaba en segundo de BUP, primero de BUP, entre primero y segundo de BUP, en el bachillerato de por entonces. Y si algo tengo claro de aquella campaña, por ejemplo, que hubo cuando se aprobó el Tratado de Maastricht en 1992, es que se quedó solo Julio Anguita e Izquierda Unida en las críticas a aquel tratado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si uno mira ahora, pues 30 años después de aquella campaña electoral o de aquel proyecto, lo que supuso Maastricht, nos damos cuenta de que Julio Anguita ahí fue un profeta. Ojo. Y aquí quizá convendría distinguir que no es lo mismo un augur que un profeta. El augur es aquel que pretende, que finge, que simula conocer el futuro, porque pretende manipular al presente y hacer que la gente vaya donde él considera. Eso es el augur. Uh-huh. O sea, es un uso político de la predicción. En cambio, el profeta, el único interés que tiene es que no se vaya la sociedad no vaya por unos derroteros que nos conduzcan a un acantilado o a un accidente terrible. En los 90, Julio Onguita fue un profeta. ¿Y por qué fue un profeta? Porque advirtió todos los riesgos que el discurso neoliberal que se implantó en Maastricht iban a darse. Y se produjeron y se han producido. Como hemos visto, privatizaciones radicales de elementos básicos y estructurales de la riqueza de un país. En España no tenemos nada más que mirar. Telefónica, la eléctrica, Iberia, Renfe, Correos, todo lo que se nos pueda ocurrir de importante fue privatizado, pues, entre otras cosas, por el impulso de Maastricht. Maastricht supuso el sacrificio de la Unión, de la Unión Europea como una Europa de los pueblos en pro de una Europa de los mercados, y de aquellos polvos vienen estos lodos. Entonces, claro, ¿sabes? Hay una cosa, una historia que me gustaría contar, y es que es la vieja maldición de algunos intelectuales de izquierda. Me decía Antonio Pintor, amigo mío y amigo tremendo de Julio Onguita, que Julio en realidad fue un político coyuntural, por accidente, que él en realidad era un profesor, y estoy de acuerdo, era un profesor, era un sabio. Y el problema de los sabios de la izquierda es que padecen la vieja maldición de Casandra. Y hay que recordar este mito griego. Mirad, Casandra era una princesa troyana, hija de Príamo. Esta muchacha era guapísima, tan guapa, que uno de los dioses se enamoró de ella, Apolo. Uh-huh. Apolo es un dios terrible, ¿eh? Y como se quería acostar con ella, pues le requirió de amores, y lo que hizo Casandra es decirle, bueno, venga, de acuerdo, cedo, pero antes me tienes que dar un regalo. Y Apolo le dio el don de la profecía, de modo que Casandra veía el futuro. ¿Qué ocurre? Que cuando Apolo le pidió que cumpliera su parte del trato y se acostara con él, ella se arrepintió y decidió no acostarse con él. Por lo tanto, Apolo la castiga con una sola palabra, una palabra en griego que no recuerdo, pero que sería oportuno que la audiencia buscara, que le retiraba toda capacidad de persuasión a Casandra. Dicho con otras palabras, ella no podía convencer a nadie. ¿Y qué le va a ocurrir a Casandra? Pues Casandra verá que Troya va a ser destruida, verá que el caballo de Troya está lleno de griegos, verá que el caballo de madera va a suponer el fin de su ciudad, verá cómo matan a su padre y a su madre, verá cómo a ella la violan frente a la estatua de Zeus, verá cómo se la llevan de esclava a Grecia, verá cómo su amo, Agamenón, va a acabar muriendo a manos de Clitemnestra, su mujer, e incluso verá que la misma hacha con la que le parten la cabeza a Agamenón le va a cortar a ella el cuello. Y sin embargo, nadie la creyó. Por más que se debatía, por más que propugnaba, por más que luchaba, nadie la creía. Y ese es uno de los problemas que tiene la sociedad contemporánea, que el discurso intelectual de la izquierda puede padecer el síndrome de Casandra, porque se está cumpliendo todo lo que se predijo desde los años 70. Wow. Madre mía, parece que todo lo escribieron los griegos, ¿eh? No, los griegos. El otro día aprendí una cosa tremenda. Por lo visto, para hacer el doble de un cubo, sí, es muy difícil el cálculo matemático requerido para hacer el doble de un cubo. Y descubrí que eso se lo inventó el mismo dios Apolo. Porque en el templo de Apolo, en Delfos, por lo visto, una vez le dieron una de las peticiones del dios, de las que se inventaban los sacerdotes. Y lo que lo que pedía el dios era construir un altar el doble de grande que el que tengo. Y como el altar era un cubo, claro, un cubo de un metro de lado, si tú haces un cubo del doble de 2 metros de lado, te sale inmensamente más grande, 8 veces más grande. ¿Cómo puedes entonces medir para hacer un cubo que sea el doble grande que otro? Hasta problemas matemáticos los daban los dioses griegos, que daban. Aquí nuestros dioses ya no nos dan nada. ¿Qué nos dan nuestros dioses? ¿Sentimiento de culpa? Es verdad, Corcholis. Ahí te dejo una duda para la semana que viene. Manuel Bermúdez, profesor doctor de la Universidad de Córdoba, filósofo y amigo de la Noche Paradigmática. Hoy no te podrás quejar de que no te he dejado tiempo, ¿eh? ¿No? ¿Cuánto? Hemos estado media hora, ¿no? Aproximadamente. Bueno, hoy, está mal. Hoy, tranquilamente, para empezar en esta edición confitada de la Noche Paradigmática, pues ahí estamos. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias a ti por colaborar y esperamos vernos pronto. Cuídate mucho. Adiós, Rafa. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego. Vale, pues ya hemos hablado con Manuel Bermúdez, que por fin ha dejado ya de quejarse de que no le damos tiempo en la radio y demás. Y claro, en esta edición, pues queríamos aprovechar los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son formas en estadística que unen diferentes conjuntos. Por ejemplo, ser buena persona y ser seguidor del Atlético de Madrid. Eso hace un conjunto en el cual pues está todo unido, ¿no? O por ejemplo, ser mala gente pero del Atlético. Entonces ahí se hacen dos círculos que se unen. Hoy en nuestro caso tengo a una buenísima amiga mía que además es periodista y que además coincidió con Julio Anguita, con lo cual nos hace hoy un conjunto estadístico súper interesante. Queríamos dar el paso a Candela Ojeda, que ahora mismo trabaja y que ya me corrija, como Business Technology Consultant. Su LinkedIn es espectacular. Recomiendo, es uno de los mejores LinkedIn que he visto en mi vida. Y bueno, pues ahora mismo que nos cuente un poco, Candela, cuéntanos, ¿cómo estás lo primero? Hola, pues todo muy bien, desde Madrid, celebrando la fase 1, así que todos muy contentos, la verdad, vamos con retraso con respecto a Córdoba, pero pillaremos pronto. Bueno, sí. En fin, Candela, cuéntanos un poco, porque tú ahora mismo, según tu perfil profesional, estás trabajando como consultora tecnológica cuando tu formación realmente es como periodista. ¿Es un campo que se integra dentro de tu formación? ¿Tú misma labraste este camino de éxito? Cuéntanos un poco cómo lo hiciste. Bueno, me halagan mucho tus palabras. mi LinkedIn es normalito, lo que pasa es que Rafa me tiene mucho cariño y son sus ojos los que me hacen brillar a mí. Entonces, yo sí hice periodismo, lo que pasa es que en ese momento salíamos muchísimos periodistas cada año, había promociones y salimos 400 periodistas desde la Universidad de Sevilla al año, y eso hacía imposible que todo el mundo tuviera trabajo. Entonces yo sí que hice unas prácticas en la parte de un partido político, hice las prácticas en un partido político de Sevilla, que estuvo unos meses, y me interesó pues el periodismo corporativo, de la comunicación corporativa, y de ahí pues hice un máster, me vine aquí a Madrid y ese máster me enseñó la parte de marketing digital y ya fui enfocándome más al periodismo digital. Claro, aparte de esta evolución profesional estupenda, hoy también te queríamos traer, aparte de porque la gente vea que aparte de ser periodista se puede trabajar de muchos aspectos, que desarrollaremos en próximas colaboraciones, es decir, más oportuno. por el hecho que esta semana ha tenido, aparte del COVID y digamos la cierta bronca política por la votación del estado de alarma, que ha sido la diosa a Julio Anguita que hemos tenido en la ciudad. Y claro, nos interesa mucho una anécdota personal que tú y yo conocemos, pero que la audiencia pues puede ver ahí otro punto de vista de cómo era Julio con según qué propuestas. Cuéntanos, Candela. Vale, pues yo tuve un trabajo en la facultad que nos dijeron que teníamos que entrevistar a nuestro ídolo, por decirlo así, ¿no? Entonces yo tenía la suerte de que por familia Julio Anguita era muy cercano a la familia de mi abuela y tuve la suerte de poder estar con él durante unas tardes para entrevistarlo. Me emociona un poco porque la verdad es que fueron unas tardes muy bonitas. Julio Anguita es una persona que siempre me había cautivado y que en ese momento vi una parte mucho más personal de él, porque lo que se suele ver a nivel de mediático, ¿no?, son esas charlas que da, esos debates que ofrece, donde se muestra su vehemencia, donde se muestra en lo que cree fervientemente y donde se ve un culanguita incluso un poco más agresivo de lo que puedes conocer cuando lo tienes en persona, ¿no? Y cuando el ambiente ya es un ambiente neutro, donde no se entra tanto en un tema concreto, sino que le deja abrirse y hablar de todo lo que quiera. Estuvimos hablando de astrofísica, que era su pasión, cuando yo lo conocí en 2013. ¿Astrofísica? Sí, tenía una librería que era, pues puedo decirte, una habitación entera con estanterías hasta el techo con un montonazo de libros. Y la última colección que se había comprado era de astrofísica. Y decía que le estaba dando porque le gustaba muchísimo y había encontrado una pasión que no había conocido antes. Madre mía. Sí. Y claro, digamos que esa entrevista tú la hiciste en el contexto de un trabajo académico para tu grado, algún tipo de práctica, sí. ¿O cómo? Sí, era para el departamento de redacción. Nosotros teníamos una asignatura que era redacción, ¿no? Uh-huh. Y entonces para esa asignatura nos pidieron este trabajo y redacté la entrevista. Además, fue un poco fullero en ese sentido porque teníamos un mes para hacerla Y yo aproveché el mismo fin de semana que estuve con... O sea, creo que con Julián Guita estuvo un martes o un miércoles, no recuerdo muy bien. Y el jueves o viernes tenía ya la entrevista hecha. En vez de haberlo planificado y tal, pero tú me conoces y yo lo que es la planificación y... No, nada. Nada, nada. Ser resolutivo siempre es súper, súper interesante. ¿Cuál dirías que es...? Porque claro, por ejemplo, hombre, si uno entrevista a gente como Anguita, gente como... como, yo qué sé, como Esteban González Pons, gente así, digamos, que aunque puede estar más próximo o más lejano, te ofrecen puntos de vista interesantes que a lo mejor no compartes, pero interesantes. ¿Cuál, digamos, que sería los puntos que tú destacarías de esa entrevista que le pudiste hacer? Pues mira, lo primero, bueno, sí que enfocamos un poco la entrevista a la actualidad, ¿vale? Entonces sí como un punto muy interesante porque en ese momento estábamos viviendo, no sé si te acuerdas, en 2013 estábamos viviendo lo de las manifestaciones en contra de la ONCE. Hombre, sí, es verdad, es verdad. Sí, algo, pues, algo de eso hubo, sí. Sí, entonces eso fue un punto muy, muy chulo en la entrevista porque él se posicionó o dio su opinión sobre este tipo de manifestaciones y al contrario de lo que yo pensaba, iba como a favorecerla o iba a decir que todo el mundo tenía que salir y expresar, dijo que nos dejáramos de tonterías, que encáramos los codos, que lo importante era nuestro esfuerzo y eso me dejó un poco como contrariada en ese sentido porque no me lo esperaba de Julio Anguita, pero es cierto que él, lo que era la docencia y lo que era el aprender, lo tenía muy inculcado, era uno de sus principios. Entonces, más allá de estar a favor o en contra de la LOMCE, era como una pequeña llamada de atención que nos hacía a nosotros como estudiantes para que no nos preocupáramos tanto por el tema de la ley, que sí que tenemos que luchar y que tenemos que reivindicar nuestros derechos, pero que también era muy importante esforzarse y sacar los méritos propios, ¿no? De forma propia. Bueno, en mi caso yo nunca pude tener clases de Julio. A mí, por ejemplo, es verdad que en inglés sí tuve como profesora a su última pareja, Agustina, y puedo decir que gran parte del inglés que manejo se lo debo mucho a ella. Era una profesora bastante, bastante exigente y aparte con un punto vacilón muy, muy interesante, ¿no? Entonces, no, esa y la broma, pero eran muy compatibles. Pues, wow. Después hubo más puntos, ¿vale? Porque él, en una parte de la... Bueno, habló del Tratado de Maastricht. Como, hombre. Ese era el hit. Es que esta semana me ha dado por ver intervenciones suyas, aunque fuese del año 2004. Maastricht. Es como su tag, ¿no? En su nube de tags aparecería el Tratado de Maastricht muchas veces. Y sí, estaba muy pues, a favor, ¿no? Bueno, espero que no te esté escuchando ahora mismo, donde quiera que esté. Pobrecito mío, pobrecito mío. Pero aparte de eso, también hubo un tema. Bueno, hubo dos temas que me sorprendieron que yo no conocía de Julio Anguita. Lo primero es que la familia de Julio Anguita es conservadora. O sea, muchísimo. Él se crió en una familia muy conservadora. Y entonces él, yo pensaba que no era católico, y él es católico. Bueno, era católico en ese sentido. Claro, o sea, era una persona que tenía, y de hecho la mayoría de ejemplos que utilizaba cuando estábamos en la entrevista, ¿no? Como para ejemplificar cualquier anécdota o cualquier experiencia y tal, utilizaba siempre anécdotas que tenían que ver con la religión. O sea, por ejemplo, decía, en el comunismo se han hecho muchas barbaridades, pero también se han hecho muchas barbaridades en nombre de Jesucristo, ¿sabes? O sea, hacía como todo el rato referencias de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Como es la religión con la idea política de cada uno, ¿no? Con la ideología, pero sí, lo utilizaba mucho. Eso me impactó. Y lo siguiente que me impactó fue cómo estaba decepcionado por la política actual. O sea, no sé si quieres que entremos en esto. Ten en cuenta que nuestro programa, digamos, que no es un programa de análisis político, es un magazine cultural, pero por supuesto la política es parte de la cultura, claro que sí. Claro, vamos a poner en contexto entonces la entrevista. Estás en el año 2013, ¿no? Sí. O sea, es un 2013 que el parlamento que había, a falta de que lo podamos comprobar, era muy, muy bipartidista, UPyD ahí todavía haciendo algo de palanca, Izquierda Unida estaban Alberto Garzón y otra mujer más, y adiós. Sí. Y luego el resto era, pues, nacionalismos y demás, ¿no? Acabamos de salir de la crisis aquí en España, o estábamos saliendo, bueno, por decirlo de alguna manera. Vale, sí. Sí, vamos. Estábamos con el cinturón apretado, ¿no? Los datos macroeconómicos indicaban un leve repunte. Sí, sí. Es que te cuento, esa convocatoria de junio, estaba yo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba en la biblioteca y mientras estaba yo repasando mis movidas de las moléculas para arriba, las moléculas para abajo, estaba yo escuchando la radio cuando salió Luis de Guindos a decir que no es un rescate. Es otra cosa. ¿Qué rescate? No ninguno. Entonces estuvo muy guay yo ahí con mis ciclos de Krebs y mis tonterías de bioquímico y no es un rescate, ¿eh? Calla, que no. Entonces sí, entiendo un poco. Y diga, ¿en qué veías tú su decepción? Bueno, él lo primero decía que los políticos nunca se deberían haber dedicado exclusivamente a la política. Es decir, los políticos tienen un deber, tienen una vocación, tienen un deber, pero tienen un trabajo aparte de la política, ¿vale? Él defendía eso, que cuando tú estás como deber cívico como político durante 4 o 8 años, lo que dure tu legislatura, y luego vuelves a tu profesión y se terminó, y no tienes por qué reclamar ese dinero o tener un dinero extra o tener más vida política, ¿no? Mm. De hecho, él fue ejemplo o representación de ese modo de pensar, o sea, que fue coherente con lo que pensaba. Y decía que, creo que además lo tengo recogido en la entrevista, que ahora no se le echaba a los políticos ni con agua ardiendo de los asientos del Congreso y del Parlamento y tal. Y que era muy difícil ahora que un político pues no se dedicara, o sea, estar los 12 años, los 8 años, los 4 años, da igual, de legislatura, y luego que se metiera en el consejo de alguna empresa y que luego cobrara el sueldo vitalicio, y eso estaba completamente en contra. No suena de gente, ¿verdad? ¿Quién llegó después con ese argumento? Un hombre así que le gusta mucho el HS y el suavizante de que vive en el campo, que vive, tiene una casa en el campo a las afueras de Madrid. ¿Quién pudo decir eso después? Y si tenemos la noche paradigmática, es un programa cultural. No, pero sí. Es que es cierto que esa opinión me hizo admirarle más, porque al final él hizo lo que creía, ¿sabes? Era una persona constante. Creo que sí que expresó una madurez desde esos momentos que vemos en los 80, los 90, donde Julián Guita, que le decían el Califa Rojo, o sea, pero era una persona que mostraba una fuerza y una agresividad y un como ¿crees que era agresivo? Salía. O sea, tú eres la experta en comunicación. Él se definía a sí mismo como serio, como riguroso, pero ¿tú le ves agresivo? Como vehemente, sí, como vehemente. Y vehemente es una parte de defender lo que tú crees con cierta agresividad. O sea, eso es la vehemencia, con convicción, pero es con agresividad en ese sentido. No es que le faltara el respeto a nadie, ¿vale? No quiero decir eso porque yo no lo he visto faltar al respeto a nadie. Pero sí es cierto que esa vehemencia, ese poder, ese decir yo tengo la razón, también es ciertamente agresivo cuando está debatiendo con alguien, ¿no? Era un hombre además que sabía hablar de una forma que cautivaba, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que tenía la boca abierta y estaba así y menos mal que tenía la grabadora porque no podía pensar en ese momento y tenía las preguntas apuntadas que de hecho me perdía y todo preguntándoselas. Porque me tenía completamente enganchada. Y él sí que mostró esa madurez. De hecho, una de las cosas que dijo en la entrevista, que además fue un punto un poco doloroso, no lo apunté todo, pero bueno, salió el tema de su hijo. Claro. No sé si... Sí, además lo tenemos muy presente porque familiares míos son amigos de Antonia, de su primera... Bueno, sí, de su mujer. Sí. Madre de Julián Guita Parrado, el periodista... sí. Fallecido durante la guerra de Irak, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Entonces salió ese tema y él, o sea, no salió como, no se lo pregunté directamente, simplemente le pregunté que cuáles habían sido los mejores momentos de su vida y los peores momentos de su vida, ¿no? Y entonces salió. Y él, claro, dijo, la vida es así. Dice, a veces estás arriba, estás tocando el cielo y otras veces hay que tocas el infierno. Dice, y la vida no puedes cambiarla, es así. Y después de eso dijo, a mí me hubiera gustado ser menos vehemente o menos incorregible o menos... Dice, pero después lo pienso y digo, si hubiera sido así, no sería yo, no hubiera llegado hasta aquí. Sí, sí, sí. Y como que daba a entender que él sí que había expresado esa madurez durante toda su carrera, desde esa el comportamiento de cuando creían todo, hasta esa livianidad, ¿no? Menos, no sé cómo explicarlo, pero como que ya no veía todo blanco o negro, ¿no? Como que ya dejaba entrar ciertos matices. Y eso sí, es bonito verlo. Eso luego además se tradujo en el Frente Cívico Somos Mayoría, que el planteamiento que él disponía es, digamos, vale, yo tengo el carnet del PC, usted a lo mejor tiene el carnet del PP, dejémoslo afuera y vamos a discutir de los problemas de la sociedad. Sí, sí. Candela, tú que este tema es el tuyo y lo dominas, ¿cómo es posible que, por ejemplo, cuando tú ves una entrevista de él o ves es muy famoso su entrevista con el menú programa de Jesús Hermida, él sí, con 200.000 periodistas a preguntas y demás. Si él era capaz de elaborar un discurso largo pero interesante, ¿por qué aún así se castigaba esa clase de discurso y digamos que huía del titular, iba a una explicación didáctica? Con tu conocimiento, ¿cómo evaluarías tú ese rechazo que era como, vale, Julio Anguita tiene mucha razón, pero me cago en leche, que son 3 horas escuchándole? Aunque luego te pones a escucharlo y dices, wow, puñetas, es que es muy difícil de rebatir. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Porque es que no he entendido muy bien la pregunta, pero porque se va cortando la llamada. No, y aparte porque mi nivel radiofónico es el que es, o sea, da para poco más que dejar que la gente hable. Pero la pregunta básicamente es, si se supone que hay una economía en la comunicación, pero Julio Anguita conseguía, con su estilo, saltarse esa norma, ¿por qué aún así muchas veces se le echaba en cara el tema de discurso muy largo y demás? ¿Por qué no terminaba de compensársele eso, según tu punto de vista? Vale, Julio Anguita tenía una necesidad y era que todo el mundo lo entendiera, ¿vale? Esa necesidad decía que la tenía porque era profesor. Y entonces necesitaba que todo el mundo, no que compartiera lo que pensaba, pero sí que entendiera lo que pensaba. Entonces, en la ciudadanía actual, o incluso de aquí, de décadas para acá, sobre todo con el surgimiento de Internet y con el surgimiento de los SMS, parece una tontería, pero estamos llegados. Nosotros hemos ido economizando la forma de hablar, ¿vale? De hablar, de expresarnos, de... ahora mismo en Twitter son 140, no sé si lo han alargado, pero eran 240 caracteres. Ah, 180. Entonces, al final... Ah, 280, 280 has dicho, ¿vale? Entonces, al final... es que no tengo Twitter, lo siento, perdonadme, no conozco la red social. La noche paradigmática nos hace responsables de las opiniones y gustos de los colaboradores e invitados. Pero bueno, lo que quería decir es que al final estamos llegando, evolucionando de una forma en la que nos cuesta mucho seguir discursos largos. La atención de los niños, y tú que eres profesor, lo habrás visto, es cada vez más difícil que te presten atención. Ya no llegan ni a la hora, ya son como unos 45 minutos lo que te pueden prestar atención y luego desconectan completamente. Eso en niños, en adultos es peor. Los adultos, como tenemos tantas cosas que hacer, mucho más difícil. Entonces, a nivel periodístico, no se podían hacer entrevistas tan largas, más que nada porque no ibas a tener la audiencia, porque la audiencia se iba a desconectar y se iba a ir de la cadena, y la gente no quería que se fueran de la cadena. En de televisión, en la radio lo mismo. Tenía que ser algo rápido, que se dieran 3-4 mensajes y pasara a otro tema dinámico. Entonces eso se le castigó muchísimo. Uh-huh. Aparte, el mundo mediático castigaba mucho a Julio Anguita porque pegaba para todos los lados. Era un hombre que pegaba, que iba dando palos y entonces todo el mundo salía escaldado. Pero contestaba muy bien a los periodistas y llevaba muy bien con la prensa. No con uh-huh. todos, pero con la mayoría. Uy. Pues, Cande, muchísimas gracias por intervenir hoy en la noche paradigmática. Esta es tu casa. Cuando quieras volver a intervenir y hablarnos. Cuando tú me invites, aquí estaré. A mí, honestamente, los que sois expertos en data mining y en gestión de la información, me parecéis los nuevos gurús, porque al final todo acaba siendo discurso y cómo se gestiona. Así que, doña Candela Ojeda Quintela, Business Technological Developer. ¿Cómo es? Consulta. Sí. Consulta, perdón. Amiga estupenda mía y graduada en periodismo por la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por intervenir en Noche Paradigmática. Que terminamos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Claro, la noche paradigmática de esta edición, la edición confitada o confinada, según el ejercicio que hayas hecho. Los salchichitas style. es que no, no puede esperarse, ¿eh? Estamos aquí intentando crear un ambiente de radio. Nunca. Una... Es que no puedo, ¿eh? Sí, o sea, así no se puede. Pero... Bueno, es que esta sección no es seria. Esta sección, o sea, yo había estado todo el rato soltando chorradas. A mí no se me puede tomar. Pero es que nadie piensa en la radio. La Yolanda Ramos de la radio. Pero la radio es el tiempo pausado que el programa nocturno imprime en cada uno de sus componentes. No se respeta, ¿no? En fin, bienvenida Cristina Macho. Esto es como el Salomé. Voy a estar interrumpiendo. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo habéis estado en esta confitería? Digo, cuarentena, digo, ¡ay! Madre mía. Cristina, dentro de este vaivén que es tu forma de caminar por el mundo y eso, ¿qué nos traes hoy? Pues bueno, hoy os voy a traer... ¿Qué has hecho? Claro, tú trabajas en la Universidad de Córdoba con la beca de UcoCampus, pero hay una pregunta clara. ¿En la cuarentena? Comer, ¿cómo te has comer mucho. ¿Cómo te has apañado durante la cuarentena para poder trabajar como UcoCampus? ¿Qué has estado haciendo? Cuéntanos. Ay, se entrecorta un poquillo, pero bueno, creo que he pillado el sentido de lo que querías decir. A ver, Pedro y bueno, Sánchez. Pues los becarios UcoCampus, que yo en este caso soy la de la Facultad de Filosofía y Letras, hemos ido trabajando de manera online, haciendo pues concursos diversos, como hemos hecho un concurso de FES, también concurso de ¿qué es lo que haces en cuarentena? Luego otro que es el concurso de recomendación de series, películas y libros, que se ha sido bastante guay. Y bueno, pues adaptando las actividades que teníamos presenciales pues al online. Y bien, o sea, sí que un poco menos, porque cuando es presencial sueles tener más ritmo de voy a ver a este profesor, voy a contactar con secretaría, pero ha ido bastante bien. Yo, de hecho, ayer tuve la oportunidad de hacer una actividad que fue la mesa redonda de traducción e interpretación y la verdad es que fue una actividad bastante factible, salió muy bien, todos los profesores súper contentos, los asistentes también. Y si me dejas, pues hablo un poco de la actividad y de un proyecto que tengo en mente para el mes de junio. Claro que sí, claro y... que sí. Si el entrecorte de Zoom pues no lo permite, pues por supuesto. Vale, espero que se me escuche. Creo que se me escucha un poco mejor, que tengo el micro más pegado. Claro, no, se te escucha como si estuvieses pegando las voces en la oreja, así que entonces, ese es el estilo no, calmado de la noche. Me la voy a quitar de la boca, entonces. Pues ayer lo que... Cuando llega, te metes en carrera de traducción e interpretación, muchas veces tienes como la duda de a qué me quiero dedicar cuando salga, porque hay muchísimas ramas de estudio y la gente nunca tiene como un camino concreto. Entonces yo lo que planteé era, pues, en la mano de profesores, que no son nuestros profesores los que han estado en nuestro papel, porque muchos de ellos han estado en la Universidad de Córdoba y han pasado por esa conjunta, donde hubiese tanto profesores que hayan trabajado en el mundo de la traducción o la interpretación y también de profesores de diferentes idiomas como alemán, inglés, francés, italiano y árabe. Entonces contacté con 7 profesores y uno de ellos encima era la vicerrectora de estudiantes, Mari Carmen Maruena, que es la tutora de mi beca UcoCampus, así que tuve el placer de estar con la vicerrectora ayer. Y la verdad es que fue una actividad que se tocaron un poco todos los palos de traducción e interpretación, tanto investigación, docencia, aprendizaje de lenguas extranjeras, adquisición de lenguas extranjeras con los diferentes diplomas de los diferentes idiomas. Y la verdad es que fue una charla bastante, bastante buena. Yo salí muy contenta, todos los profesores me felicitaron mucho y estoy muy contenta de poder trabajar en investigación JUN947. Y pues esa ha sido la actividad, y la actividad que quiero plantear en junio ha sido un poco más común para todos los estudiantes de la facultad, prácticas de empresa, porque sí que es verdad que también el tema de las prácticas de empresa, como que no sabemos a qué queremos dedicarnos, y claro, las prácticas de empresa pues te dan la oportunidad de especializarte, así que bueno, está ahí la idea. Tengo que ponerme en contacto con la vicedecana de laboral, en junio sacaremos en redes sociales el cartel a la que toda la gente de mi facultad puede apuntarse, porque claro, la mesa estará enfocada en prácticas para gente de las carreras de letras. Qué bueno. Y bueno, esa ha sido un poco nuestra cuarentena. Pues bastante, bastante activa. Es que la UCO no paráis, ¿eh? Madre mía. La UCO no. Qué... De hecho, también tenemos otra actividad con el UCOCampus, que lo organizamos un poco así colectiva, que es como un taller, no sé si... poner recetas de cocina. Ajá. Como, claro, en la cuarentena nos hemos hinchado a hacer pan. Correcto. Claro, que tú ibas al Mercadona, ni iba ni harina, ni levadura. Es que no había nada. Yo también pues he caído en lo que eso. Es que, sí, te salió muy bueno el pan. Sí. No, la verdad es que tengo que reconocer que no esperaba tener tanta habilidad para hacer pan y si esto de ser profesor falla... Pues panadero está muy bien. Y pues esa está ahí la actividad. Si quieren ustedes saber más, pues sigan la red de UCOCampus, @UCOCampus en Instagram. Oh, ¡qué maravilla, qué maravilla! Pues Cristina Macho, coordinadora UCOCampus de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba y copresentadora de la edición estival de La Noche Paradigmática. Te esperamos en la próxima edición, que algo me dice que la semana que viene abrimos el estudio central, como mola decir eso, de Paradigma Radio para inaugurarlo con la segunda fase. Así que nos vemos la semana que viene, Cristina. Bueno, nos vemos la semana que viene, pues pero tú y yo como familia nos veremos más. Somos hermanos. Hasta luego, Cristina. Bueno. Adiós. Hasta luego. Venga. Bueno, pues toca ya terminar la edición confitada con una edición con una parte de nuestro show que no ha tenido que ser grabada dos veces porque se me había olvidado a mí tener que darle a grabar el Zoom. No, eso creo. No ha pasado. Que no ha sido montada a última hora porque se había olvidado el archivo en mitad de mi ordenador. No, tampoco ha pasado eso. Una edición que está hecha en rigurosísimo directo como todo. Teresa, ¿cómo estás? Siempre. Bien, bien, estoy igual que hace un par de horas. ¿Qué par de horas? Nada. El ritmo que no nos baja. En esta agenda cultural que nos vas a plantear, ¿qué cosas podemos destacar? Pues mira, me habías propuesto como reto una agenda cultural y la verdad es que, sorpresa, hay cosas para hacer sin salir de casa. Y es que, por ejemplo, el Teatro Real ha sacado My Opera Player, que te puedes suscribir esta hora a mitad de descuento y puedes ver óperas de primerísima calidad con cantantes, en fin, lo más top que hay ahora en el mundo de la lírica. Uh-huh. Y pues también hay un montón de conciertos online, como por ejemplo, bueno, no sé si te lo habré comentado en algún momento, pero el Kanka ha hecho... ¿Tu artista favorito? No, pues la verdad que está bien. El hombre tiene buenas letras. Y ha hecho cada día una cover suya en estos días extraños de confinamiento. Y a ver, también Rafa, que siempre me dice, bueno, agenda cultural, no nos hables solo de música. Pues hay museos como por ejemplo el Louvre y el Museo del Prado, que tienen en la página web tours gratuitos online, así que menos es nada, ¿no? Pues ópera, el Kanka y además tenemos nuestros museos para poder visitarlos. Pues hombre, creo que algo de tiempo podemos ir ganándole al coronavirus con semejante oferta. Teresa, nos vemos la semana que viene de una vez. De una vez, por favor. Una vez solo y todo listo. Cuídate y estamos en contacto. Hasta la próxima. Un beso, Rafa. Hasta luego. Hasta la próxima.